Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarles las emociones de la lucha libre, que este domingo tenemos mucha información, muchas sorpresas y además bastante regalo. Estamos esperando a nuestros invitados porque uno ya llegó aquí, muy puntual como siempre, llegó antes que nosotros, hasta pena me dio a mí porque la verdad todos... Muy verde, Botamán. Ya se le atravesó, no, buenas tardes amigos. Ya se le atravesó precisamente alguna teja, no sé, el tejabán o algo, mi querido Botamán. Saludando a toda la gente que ya en la calle nos estaba viendo y dice, qué duelo el de este domingo. Llegó el momento. Tenemos ahora sí que darle precisamente a la gente todo ese gusto de poderles llevar a estos tres, que la verdad ya tenía rato la Arena Jalisco que no se peinaba de ese de rayita en medio, y ahora sí tenemos esta tarde, no se lo puede perder. Así es que, pues ahora sí que no hay pretexto. Para que usted falte a la Arena Jalisco, donde si usted pedía un buen programa, aquí está. La gente muy interesada, Paquito, quiero decirte que toda la semana la gente está preguntando que cuándo iniciaba la venta de boletos. Todavía ahora en la mañana recibí varias llamadas, entre ellos tu tocayo, también deja mandarle un saludo. Que ahora sí, quiere saludar a Botamán, después de que el otro día nos abrió. No, ya le expliqué mi tocayo. Bueno, pues ya ves que lo dejaron entrar abajo al hombre porque pues, es influyente. Se bajó. Bueno, digo, de alguna forma quería ver a Rush de cerca y tomarse la foto con él. Diste el punto claro. ¿No? Yo lo he visto, al rato vamos a hablar de ese tema porque qué casualidad. Va a México a ver a Rush y le cae gordo el becerro. Viene Rush y va abajo, o sea, algo turbio. Oye, pero ahí. Yo conozco a dos, tres que sí, luego de repente les caen gordos los luchadores y se toman la foto con él. Los lleva, le echa la culpa a mi tocayo. Mi tocayito. Ah, es que él es el niño. Mira. El que está aquí también y está enojado, está alegre porque ya salió de vacaciones. Yo lo veo amargado porque en lugar de estar feliz, estarse revolcando de nachas aquí porque ya está de vacaciones. Sí. Pues no sé si coma, pero pues ahora sí que se agarre de donde mejor pueda. Los alumnos por fin están gozando la libertad de niños, yo los tener entiendo, este profesor. Profe, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Botamán? Buenas tardes, Paco, allá en controles a Eddie el Rudo, nada más, así le voy a decir yo. Nomás. Buenas tardes a todos y bueno, pues muchísimas gracias, estamos listos aquí para comenzar. Felizmente un domingo más, un domingo de super libre. Hace 8 días, bueno, por causas de fuerza mayor, como lo acabas de comentar. Aquí estamos de nueva cuenta porque tenemos mucha información, tenemos invitado, ya está aquí, como lo dijiste, un invitado de lujo, y bueno, pues también estamos esperando que lleguen los demás. Pero bueno, ¿por qué no lo presentas, mi querido? Sí, de una vez, y el dueño de la Arena Jalisco ahorita viene. Ay, ¿por qué le dices el dueño? ¡Qué barbero eres, Botamán! Bueno, él lo dice. De todos modos, si no me deja entrar, yo por eso tengo amigos. El brujo. Bueno, así le diríamos. De nuestro invitado, buenas tardes, Macabre, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación de nuevo, ya saben que estamos siempre. Es un placer estar aquí con ustedes. Horas antes de ese duelo que está muy importante en tu vida y que la verdad te vimos en la que publicas, que te sentías algo nervioso porque la verdad ya quisieras que fuera la lucha. Sí, claro, ya es las ansias nos comen, ya queremos estar arriba del ring de la Arena Jalisco. Y siempre los nervios antes de una lucha siempre son bastantes, ya que primero implica el que hay mucha importancia en este duelo, la gente claro. También está muy interesada, entonces hay mucho morbo, hay mucha expectación acerca de lo que pasará en la Arena Jalisco después de todas estas semanas. Entonces el compromiso de dar una lucha que sea buena, que sea espectacular, es muy grande, y como siempre el nervio está a lo máximo. Ya saliendo al ring, ya saliendo del vestidor, todo cambia porque ya lo único que quieres es luchar y demostrar lo que traes. Así es que ahorita el nervio es mucho. Bastante. Oye, la adrenalina te corre ya desde ahorita. Sí, hombre, porque sí. Porque las redes sociales están en todo lo que da. Sí, sí, sí. Entonces ya desde ahorita sí nos sentimos ya inquietos, sí. Nerviosos. La verdad es que no hemos tenido... Hoy la verdad es que no dormí mucho. Me desperté durante toda la madrugada varias veces. Y luego sentía... que ya me dolió una rodilla, que ya me dolió un codo, que esto, que lo otro, sí, sí, sí. O sea, como que molestias en el cuerpo, sí, empiezan a aparecer, es cierto, ¿eh? Y pues te preocupa, ¿no?, lo que vaya a suceder. Sin embargo, estamos al máximo para darles a la gente siempre el espectáculo que se merecen. La cantidad de adrenalina que corre en nuestro cuerpo es bastante, y esto pues va a explotar a partir de que subamos al ring, y creo que la gente va a disfrutar mucho lo que viene hoy en esta fecha tan importante en la Arena Jalisco. Oye, ¿y cuáles serían tus demonios? Esos, ya ves que siempre nos persigue algo y de repente como que nos marca y hay que vencerlos. ¿Cuáles serían los demonios de Macabre? Híjole, yo creo que sobre todo las lesiones añejas, las lesiones que yo tengo son lesiones que ya son de bastante tiempo, entonces esas me persiguen todos los días en durante la lucha. Entonces, ese es uno de los demonios, el no dejarme poner nervioso por lo que sé que de las lesiones que vengo arrastrando de hace tiempo. Entonces, tratar de que eso se mantenga al margen de la lucha y evitar sobre todo el pensar en si me puedo lastimar, si puedo tener una mala caída, o sea, dejar todo eso atrás. En realidad, todo eso ya me viene momentos antes de subir al ring, pero cuando sale uno, todo eso se te olvida, ¿eh? O sea, pasa segundo término y ya lo único que quieres es que la lucha tenga su fluidez necesaria para que la gente la disfrute y sobre todo de que uno pueda hacer su trabajo de la mejor manera posible. Si es que ahorita todo lo que traigo son muchos nervios, mucha inquietud ya de estar arriba del ring, de poder salir y demostrar lo que tenemos en nosotros, ¿no? De esas veces que gritas, ya quiero que sea la hora, sí, porque ya estoy ansioso, ¿no? Sí, ya está uno ansioso y ya las manos me sudan y yo ya quiero estar arriba del ring. No, pues interesante todo lo que está platicando Macabre, porque la verdad ha tenido duelos importantes, pero yo creo este el más importante, ¿no? De lo que es va. Uno de los más importantes, sin menospreciar a los rivales que he tenido a lo largo de mi carrera. Hay cabelleras y máscaras muy importantes como uh-huh. la de Carlos Lagarde Jr., como la de Shiro Dragon, como la de Roberto Paz, como la de Dakota en tres ocasiones, uh-huh. como ahí en la Arena Jalisco la del mismo Águila Guerrera, que es un luchador muy, muy fuerte. Vaya. Un luchador muy experimentado, que sabe mucho de lucha olímpica, de lucha ras de la lona. Al señor Rudy Santana también, ya le ganamos la cabellera. Entonces, ha habido muchos trofeos muy importantes en mi trayectoria. Y este, sin duda, es uno de los más grandes también, por supuesto. Oye, ¿y tienes algún ritual, alguna cábala para entrar a estas, ahora sí que, duelos importantes? No, fíjate que yo no soy muy dado a eso. Más bien lo que hago es, sí, hago mucho ejercicio antes de salir a luchar para sudar un poquito, sentirme calientito, pero sí, no, otra cábala, no. Muy bueno, pues muy interesante lo que nos estás platicando, Macabre. ¿Cómo ves, profesor Víctor, Macabre de esta tarde? ¿Tranquilo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, él dice que está nervioso, pero tienes razón, ¿no? De alguna manera, bueno, pues sentimos los nervios, todos estamos interesados en esta gran triangular de máscaras y bueno, pues... Se siente el nerviosismo que trae y sobre todo ese gran compromiso de salir avante en este triangular de máscaras. Y bueno, pues invitar a toda la gente que vaya, asista este domingo 20 de julio a las 7 de la noche en la Arena Jalisco, en donde, bueno, pues ya sabe usted, 19 aniversario luctuoso del gran Sandokan, en donde Macabre, Gran Misterio y Hitman expondrán su máscara en un triangular de máscaras. Los boletos a la venta ya y bueno, sobre todo accesibles para todo. A las 7 de la noche los esperamos por allá y nos vemos en la Arena Jalisco hoy. Hablando de boletos, estamos esperando al Carrillo para ver si vamos a tener cortesías. Al gato de la Arena Jalisco. Al dueño. ¿Cómo es el dueño? Yo sé que lista, por favor. Yo sé que al Carrillo va a regalar boletos, pero no quiere decirte a ti. El problema es de que es el dueño del balón, ¿no? Yo decía ayer, vende las palomitas también, acomoda a la gente, vende los refrescos, vende la cerveza, referea, lucha, creo que hace también, de todo, creo ¿no? que también hasta cuida el estacionamiento ahí del... También acomoda los coches afuera, entonces... Sí, de ballet parking. Entonces ya es mucho lo que hace el señor, ¿no? La verdad, ya escucharon a otro invitado, preséntalo, Paco. Precisamente Espinosa. Ya con nosotros, alguien que también trae la adrenalina, todo lo que da... Y bueno, pues Hitman, bienvenido esta vez aquí a Super Estéreo. ¡Super Estéreo! ¿No? ¡Super Libre! Es que el señor Carrillo. Y me estaba dando... Te puso nervioso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Señor Hitman, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Les mando un saludo a su amigo Hitman. Y sí, aquí estamos para hablar acerca del evento de hoy en la noche. Oye, algo que se tiene que finiquitar ya porque en muy poco tiempo se desató la furia, se desató la rabia, la ira, precisamente incluso de Hitman, que decía, bueno, pues vamos por todo y las canicas aquí están esta tarde. Bueno, así es, lo que pasa es de que yo pienso que ninguno de nosotros pues es una perita en dulce, ¿no? Y se desató un encuentro en el que realmente hubo muchas emociones encontradas, muchas explosiones. El señor Macabre es muy temperamental, igual que Gran Misterio, igual que su servidor, y es algo ya inevitable. Como dicen, ya más reversa tiene un río que lo que vamos a hacer nosotros esta noche. Bueno, pues ahí está escuchando precisamente a Hitman, un luchador del cual, bueno, pues mucha gente aquí a lo mejor no lo había escuchado, Y vaya que. Sí, tiene una es la primera vez que vienes a Super Libre, ¿no? Una trayectoria muy grande ya de Hitman. Vengo aquí. Sí, la primera vez que tengo la oportunidad. Y mira, un Hitman que ya tengo tiempo de conocerlo, por aquello de que digan que de dónde salió, de dónde surgió. Pues Hitman nos lo puede platicar precisamente porque es un luchador que ya tiene mucha experiencia. Ya lo dijo Macabre, pues él también de alguna manera reconoce a los rivales que tiene. Y un Hitman que, bueno, esta tarde se va a presentar en la Arena Jalisco. Cuéntanos cómo te inicias, cuál es tu aventura en la lucha libre. Bueno, antes que nada, pues déjenme mencionarles que mi padre, que en paz descanse, fue luchador hace muchos años. Él falleció poquito después de que yo naciera. Prácticamente no lo conocí. Pero mi afición por la lucha ha sido de toda la vida. Yo me inicié como luchador. Yo nací. Hitman nació, y lo digo orgullosamente, en la Arena Jalisco. De la cual estuve muchos, pero muchos años trabajando para la empresa. Uh-huh. de la Arena Jalisco. Posteriormente, pues yo decidí separarme por un tiempo, independizarme, y tuve la oportunidad de viajar al extranjero muchísimas veces. Claro. Entonces, yo lo digo, me consolidé como luchador y soy un luchador, soy un producto hecho de la Arena Jalisco. Oye, un Hitman que, ¿no?, es el mexicano, como le dicen allá en Colombia, ya nos contará así precisamente es, de es. Ese viaje a Colombia, mi querido Botamán. Pero vamos a una pausa. Primero deja saludar al dueño. Espérame, de la Arena, pues deja Jalisco. Que viene tarde el señor. No, estaba barriendo, ve cómo viene, como los del de la calle. Estaba fuera, arreglando los asuntos personales. Qué barbero eres. Sí, estaba estacionando todos los carros desde la Jalisco, ¿para qué? A ver, deja que salude, arrímate el micrófono. A ver, al Carrillo, ¿por qué dejas que te agredan aquí? Un saludo, buenas tardes, ya estamos aquí. Pues es que estaba vendiendo casi los 1,000 boletos ahí en la Arena Jalisco. Por eso, para que también esté al pendiente Pedro, el refere. Que también vendo los boletos, para macabre, si quiere unos boletitos, pues ahí se los vendo al doble o al triple, es que no, son especiales. Un saludo a todos los radioescuchas, ya estamos aquí, echándole ganas. Oye, la gente está preguntando que si va a haber cortesías para el día de hoy, ¿qué le podemos decir? Sí va a haber unas cortesías, y para que estén al pendiente, para que llamen, ahorita vemos cuántas, no traigo más de... Que sí, se me hace raro, se me hace raro que dé cortesías, porque este señor es rudo hasta para dar el gasto, fíjate. Sí. Aquí en Super Libre siempre el señor ha sido muy, muy amable, nos ha dado siempre cortesías. Yo he dado las cortesías, la gente, la que no va, ese es el problema, ¿no? Y saluda rápidamente a nuestro invitado que está ahí ya, muy pensativo, muy pensativo, haga usted de cuenta como el pensador mexicano. No está castigado, ¿verdad? Está en pero la esquina, sin la taza de baño. Gran Misterio, bienvenido. Muchas gracias, aquí de nuevo en tu cabina. Me da gusto que ahora sí, hoy estemos aquí los tres en la entrevista. Muy bien, excelente. Entonces vamos a platicar con ellos más sobre esta lucha tan importante esta tarde, Paco Espinosa. Sobre todo, así es que pues usted no se puede perder. Llámenos al 33-13-27-27, 36-13-30-88. Vamos a una pausa. Sí, regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Visita Guanajuato, disfruta de sus tradiciones, recorre sus ciudades patrimonio de la humanidad, enamórate de sus pueblos mágicos y saborea su excelente cocina. Ven y vive una experiencia única en el destino cultural de México. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a investigadores al Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2014. La recepción de trabajos será hasta el 15 de agosto. Se premiará a los mejores con su publicación y con una bolsa de más de 200,000 pesos a repartir. Informes en diputados.gob.mx/CESOP y en el teléfono 50360000. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Thank you. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos muy contentos, Paco Espinosa, y aquí llega un mensaje, empiezan a llegar este Botamán. La semana pasada hicieron falta, nada mejor que la lucha libre. Saludos a todo el equipo, son los mejores, saludos. Muchas gracias. A ver si me pones tu nombre, porque no aparece el nombre aquí. Oye, así como nos dicen precisamente de saludos y que hicimos falta, otra gente decía que ya nos había llegado Cepillín y que nos cantaron el corrido, las golondrinas, no sé cuánto. Déjame decirte que fue precisamente por darle espacio a que la gente viera la final del mundial. Digo, yo sé que hay una gente que no le gusta el fútbol, y pues mis respetos, pero nosotros lo que quisimos es que como era la misma hora, a las 2 de la tarde, pues ahora sí que a lo mejor sí, mi mamá y mi hermana sí nos hubieran escuchado, ¿no? Sí, me están pidiendo de fútbol. Pues de aquí, como mencionamos todos los mensajes, mira, aquí hay uno que dice: ningún programa se compara con el del viernes 25 de julio en la Coliseo. Los demás nos tienen hartos con los mismos, estoy equivocado. Ponme tu nombre también, amigo o amiga, porque no más bien... ¿Pero a qué se refiere? Al de mil máscaras. Sí, por eso, pero ¿ninguno se compara? Sí, dice que al del 25. ¿O que todos son iguales? Sí, dice, ningún programa se compara con el del viernes 25 de julio, dice. En la Coliseo, los demás ya nos tienen hartos con lo mismo, estoy equivocado. Si me pones tu nombre sería mejor para comentarlo. Sí, para que no vayan a pensar, pero que bueno, nosotros nos estamos poniendo este tipo de comentarios. Que todo decimos aquí. Y decirle, bueno, pues que cada quien, ahora sí que su perspectiva la tienen. Para mí es un programa de la tercera para abajo, que es lo mismo que tiene la Coliseo cada 8 días. Y pues de alguna manera la semifinal y la final son las que cambian un poquito. Se descompuso concepto, bastante, ¿no? Yo esperaba más de ese cartel, no sé tu opinión, profe. Sí, yo esperaba más gente que trajeran de allá de México, sobre todo pues de la talla de contemporáneos de Mil Máscaras, de Superastro, de no sé, hay tanta gente allá en México que deseamos ver aquí en Guadalajara, y bueno, pues sí hay mucha gente que dice y decimos que dejó de mucho que desear ese cartel. Dejó de interesarle a alguna gente, incluso me decían, es que yo, para mí ya no se me hace atractivo. De la semifinal para arriba, sí, pues hay que ver a Superastro, hay que ver a Caneca, al señor Mil Máscaras, de alguna manera, cada quien tiene su punto de vista, pero es lo que decían, o sea, ya se vuelve de repente pan con lo mismo cuando no hay una variedad como la de los contemporáneos, ¿no? Que son para precisamente darle un cartel diferente a la Arena Coliseo. Bueno, y hablando... De alguna manera está manejando mucho, y sobre todo también ya el boletaje, que mucha gente, bueno, pues ya está tratando de adquirir sus boletos, y bueno, pues la gente... Si quiere ver a Mil Máscaras lo va a ver, y creo que ya no va a haber otra ocasión en Guadalajara en donde vuelvan a ver a Mil Máscaras. Entonces, bueno, pues ahí está, ahí estaremos presentes, y mucha gente que sí le interesa precisamente. Pero nada más es caro el precio, para mucha gente sí. Muy bien. Los precios. hay un pase VIP. No, que manejan. Después estamos en una pausa. Ay, lo que no, nos pasó el martes, ¿verdad, Paquito? Sí, sí, sí. Mientras tanto, a ver, las cortesías entonces para la Arena Jalisco, ¿cómo van a hacer ahora al carrillo? Mira, aquí tengo 5 cortesías. Sí, yo creo que vale la pena regalarlas a las personas que saben de lucha libre también. Y vamos a regalar, son cortesías sencillas, sí. con unas preguntas a lo del aniversario de Sandokan, que ahora estamos festejando. La primera pregunta es, ¿con qué nombre empezó a luchar Sandokan? ¿Escucharon? ¿Con qué nombre empezó a luchar Sandokan? Es la pregunta para los boletos de la Arena. El primer nombre con el que empezó. El primer nombre luchístico que empezó. Eso es para empezar, o sea, vamos viendo que va a ir sacando la trivia precisamente el señor Alcarrillo, porque se encarga de todo, pues es que ya, si no le dices así, mira, las cortesías nomás me las pasea por la cara, no me va a dejar entrar. Y tenemos también cortesías para la Arena Coliseo, profesor, ¿eh? Así es, ya, usted comuníquese a los teléfonos 3613-2727, 3613-3088, en donde, bueno, pues también tenemos un gran programa en donde, pues, veremos a Máscara Dorada ya en su segunda presentación en México después de su exitosa gira por Japón, que el martes aquí lo vimos reaparecer, y bueno, pues, muy bien Máscara Dorada, ¿eh? Por cierto, creo que un familiar de él falleció, su abuelita en la semana, desgraciadamente. Entonces, un abrazo a toda su familia. Así es. Pronta resignación, ¿no? Porque la verdad, nos enteramos, yo me enteré después. El martes no sabíamos cuando estamos transmitiendo en vivo. Así es. Bueno, sigamos con nuestros invitados, Paquito Espinosa. Bueno, pues ya lo escuchó usted, tenemos ya a los tres este desafío que se hizo, y como ya le presentaba también a Macabre al principio, Hitman y Gran Misterio, son ellos tres los que tienen esta tarde, ahora sí que esa posibilidad y el nerviosismo a todo lo que da, mi querido Hitman, porque esto pues ahora sí que no es una cosa tan fácil de enfrentar, ¿no? No, pues claro que no, estamos hablando de que ya estamos apostando a las incógnitas, ya es algo mucho, muy, muy fuerte. De hecho, es lo máximo que puede vivir un luchador, apostar su máscara. y vaya que esta tarde la gente lo puede comprobar, porque incluso yo platicaba con alguien de la Arena Jalisco y me decía, es que se van a llevar ahora sí que una de las luchas de las mejores que podemos hablar en la Arena Jalisco que se ha dado en los últimos tiempos. Así es, o sea, la gente va a poder apreciar cómo va a caer la máscara de Macabre o de Gran Misterio, y la verdad son máscaras que pesan, pero cualquiera de esas dos máscaras, mis respetos por eso. Y vaya que un Macabre lo dijo la semana antepasada que pues él está dispuesto a todo y él ya está completamente concentrado, y Macabre ahora sí que, si tú eres el que decide en este caso, digo, por la antigüedad que tienes o por la experiencia que ya te ha dado el enfrentarte a grandes luchadores, ¿con quién de los dos te gustaría quedarte al final? Con cualquiera de los dos, fíjate que no tengo un rival preferido, los dos son muy buenos, tengo mucho respeto para ambos, y cualquiera de las dos máscaras sería muy valiosa para mi vitrina, sería uno de los logros máximos que haya alcanzado. Si es que no tengo, la verdad, preferencia por alguno de los dos rivales. La verdad, con cualquiera que me tocara quedarme, yo creo que va a ser una muy buena lucha, va a ser un gran espectáculo, y pues definitivamente aquí se toma en cuenta muchas cosas a través de la lucha. No podemos decir que hay un favorito en este triangular. Lo que sí podemos decir es que los tres, todos tenemos diferentes estilos, los cuales se van a complementar en un triangular. Cada quien tiene su estilo muy definido, tiene un estilo muy marcado. Lo que sí es importante es que somos tres de las máscaras más valiosas que puedo decir aquí en Jalisco, sin menospreciar a los elementos de la Arena Coliseo o de otras arenas. Sin embargo, por la trayectoria que tenemos, creo que son de las máscaras más valiosas que hay, y la Arena Jalisco está echando la casa por la ventana con este triangular, porque está apostando a mucho. Oye, y es que decía la gente precisamente, la rivalidad que sea precisamente para algunos aficionados entre Macabre y el Gran Misterio, ¿no? Que son de los que como que tienen esa rivalidad marcada, que los disculpara Hitman de alguna manera. La gente da su punto de vista y está a favor. Da su punto de vista. Aquí quizás mucha gente no ha seguido la rivalidad desde el inicio, porque en cuanto a todo, la rivalidad inició con Hitman y con Gran Misterio. Ya después por ahí hice mi participación debido a una intromisión de Gran Misterio en una lucha de campeonato con Hitman, lo cual se fue desencadenando a que se diera este triangular, ¿no? Entonces la gente tiene sus puntos de vista, ¿no? Sus opiniones. A algunos les gustaría Hitman con Misterio o Hitman conmigo, perdón, o Misterio conmigo. O sea, tiene cada quien su punto de vista. Aquí lo importante y lo interesante es que van a haber un triangular y ahí arriba se va a decidir quiénes se juegan las máscaras. Entonces, ahorita es todo una suposición, todo es el saber qué va a pasar arriba del ring, ¿no? Y pues puede suceder cualquier cosa. Entonces, estamos listos, yo creo que para dar un gran espectáculo, y arriba pues va a ganar, es un triangular, uno tiene que ganar, el primero que gane es el que libra la lucha de máscaras, y ya después vendrán los otros dos apostando las incógnitas. Entonces, de aquí tiene que salir un vencedor, y pues yo creo que va a ser el mejor quizás de nosotros tres el que la libre, y ya después uno tiene que perder, ¿no? O sea, aquí la gente es la que va a salir ganando y va a disfrutar de un espectáculo muy interesante, y sobre todo que va a caer una máscara muy importante, como hace mucho tiempo no pasaba. Porque ahora una máscara va a caer, eso seguro. Sí, así es, efectivamente, y hay una realidad, Paco, la verdad es que me da pena confesarlo, pero es una realidad. En muchas ocasiones la gente dice, no, es que va a perder X luchador. Sí, ¿por qué? Porque sí, se sabe de la debilidad o de la fuerza de otro. Exactamente. Me da pena confesarlo, pero es verdad. Aquí lo que sí puedo decir y se puedo asegurar es que cualquiera de los tres va a perder. O sea, no existe una balanza que tú digas está a favor de uno o está a favor de otro. La verdad no se sabe. Yo estoy con la idea, con la mentalidad de que yo voy a desenmascarar a alguien. Por principio de cuentas tengo la mentalidad de salvar mi máscara. Que en parte no me gustaría, porque yo quiero la máscara de Misterio, yo la quiero. Ah, sobre ella. Y después sigue este señor. O sea, eso es algo inevitable. Ajá. Lo que sí te digo es de que no existe una balanza a favor de uno y en contra de otro. No, yo siento que es parejo. El señor Macabre, yo siempre lo he dicho, tiene una trayectoria impresionante, tiene una carrera muy sólida de su formación luchística. Misterio ha crecido bastante y la verdad es uno de los ídolos que puesta como favorito en la arena. Sí. Yo en lo personal, el señor Alcarrillo no me va a dejar mentir, yo soy un producto hecho de ellos. Él puede decir si soy bueno o soy malo. Ahora otra de las cosas, yo soy de los luchadores, de los pocos luchadores que solos se ha dado el gusto de salir al extranjero. Entonces ha paseado por muchas partes y se ha dado el lujo de consolidarse como luchador internacional, gracias a que he trabajado en ello, gracias a que ellos me formaron y gracias a mis actitudes como luchador. El señor Carrillo lo que decía es que eras presumido porque decía que había sido a Colombia, que no sé cuánto, y que, señor, usted lo dijo aquí, ahí está grabado. No, es que es presumido porque dice que fue a Colombia. Platícanos precisamente de esto, pero hay una cosa que también le tienes que aclarar al misterio, porque él decía, Hitman, ¿por qué no me dio la oportunidad por el campeonato y se la dio a Macabre? Primero contéstanos eso. ¿Por qué no se la di? Porque realmente sí es un buen luchador, pero siento que no merecía. ¿No se la merecía? No se lo merecía, la verdad, y siento que no se lo merece todavía. Un campeonato para Gran Misterio, pues que le den cualquier otro, pero no el que yo tengo, porque ese campeonato le he apostado en Colombia, en otros países. Entonces, digo, Macabre ha viajado, ha tenido una trayectoria, el señor, mis respetos, pero no está de mi nivel, o sea, no tiene la categoría que yo tengo. Permíteme, Jimé, por si no lo sabes y creo que a lo mejor lo olvidaste, tenemos la misma escuela, salimos los dos de la Arena de Jalisco. ¿Tú crees que no tengo los recursos para poderme enfrentar a ti por el campeonato? Es que yo nunca he dicho que no tenga recursos, pero no tienes la categoría. Ahora, eres un campeón, ese campeón no debe de hacer a un lado a los elementos. Un campeón debe dar la oportunidad, debe de defender su campeonato. Sí, pero el campeón pone las reglas. El campeón pone las reglas y decide. Pero debes darle quién. Oportunidad. Como campeón debes darle oportunidad a los nuevos elementos que están saliendo. Gánatelo. Me imagino que debe ser así. Gánatelo. A mí demuéstralo, gánatelo. Hoy lo vamos a ver en la noche de la Arena Jalisco. Hoy lo veremos y después de esta noche el resultado, vamos a ver qué pasa. Lo que sí te digo, y te lo digo con todo respeto, no tienes en la categoría. No tienes la categoría para luchar conmigo por un campeonato. Hoy voy a demostrar y va a demostrar Gran Misterio que la adrenalina que tiene encima va a salir y va a salvar su máscara. Te lo aseguro. Oye, entonces, según los pronósticos, ¿tú serías el rival más débil esta noche? Exactamente. Yo respeto la trayectoria que tienen ellos. ¿Sí? Sí. Una buena trayectoria, pero Gran Misterio apenas está empezando. Uh-huh. Gran Misterio apenas va subiendo. Y Gran Misterio es adrenalina. Mira, simplemente el señor tiene ya 20 años. 22 años. 22 años como profesional. Yo para el próximo mes ya cumplo los 20 años. Como profesional, y como te digo, sí, así es, y como les digo, no es cualquier perita en dulce, no es cualquier cosa el trabajo que tenemos. El señor yo le di la oportunidad porque para mí, pues tiene más trayectoria, tiene más experiencia, es un luchador completo en toda la palabra. El señor Gran Misterio no tiene nada que hacer una lucha de campeonato, y sin embargo otra cosa. Espérate, permíteme, empezar a desagarrar un problema conmigo. ¿Y por qué no darme la oportunidad por un campeonato? Si empecé esto el problema, ¿por qué no darme la oportunidad? No, porque una cosa es darte una oportunidad y otra cosa es quitarte tu máscara. La máscara te la voy a quitar. Vas por ella esta tarde. Empieza por algo. ¿Por qué no me diste la oportunidad del campeonato? Porque no te lo has ganado. Simplemente no demostraste el profesionalismo al meterte en nuestra lucha de campeonato. Espero. No lo demostraste. Si a mí no me diste la oportunidad, si tú a mí no me diste la oportunidad, ese campeonato no iba a ser de nadie. Esa oportunidad me la merezco yo. Respetando a Macabre, pero ese campeonato era mío. Pues no lo respetaste porque te metiste en su lucha y por ese culpa, campeonato por culpa tuya de no era de nadie. Ese campeonato iba a ser para mí. Esa oportunidad iba a ser mía. Que te quede bien claro. No. ¿El Macabre? Pues debido a todo esto es donde se va formando lo que es la lucha de máscaras, ¿no? Ya que yo quedo inconforme con la intromisión de Gran Misterio en la lucha. En una buena lucha que teníamos el señor Hitman y yo. Después él ingresa a la lucha, hace sus intromisiones y se desemboca en todo esto, ¿no? Entonces, ahorita es mucho dime y direte. Yo creo que lo que él dice de que él merecía la oportunidad, pues el campeón siempre pone las reglas y el campeón siempre dice claro. Con quién lo apuesta o quién no. Entonces, el Hitman tenía la oportunidad de decidir a quién le daba la oportunidad. A Misterio no le gustó y pues lo que ha desencadenado es que venga la lucha de máscara contra máscara, ¿no? Entonces, hoy se tiene que decidir lo que es lo que será el futuro de uno de nosotros tres sin su más valioso trofeo, sin su más valiosa que es la máscara. Entonces ya veremos qué sucede, qué acontece el día de hoy. Todos vamos a ir con la idea de ganar. Yo siempre que subo al cuadrilátero nunca subo con la idea de que voy a perder, siempre digo yo voy a salir a ganar. Entonces en esta ocasión es lo mismo, yo voy con la idea de ganar, de ser el vencedor, y pues lo que suceda después, pues ya lo depara el futuro, ¿no? Ahora, yo creo que a Misterio tiene que que poner los pies en la tierra y no exigir algo que no se lo ganó en ese momento, como era el campeonato. Ahora ya viene la lucha de apuestas y aquí es que donde él va a demostrar de qué está hecho, ¿no? Porque se va a enfrentar a dos rivales muy fuertes, a dos rivales con mucha experiencia, a dos rivales muy importantes que cada uno ha labrado un camino de manera independiente, de manera sólida. Y hoy él creo que va a ser su prueba de fuego y como yo les comenté, creo que hoy va a ser la lucha más difícil de su vida, ¿no? Tanto de Hitman como de Misterio y pues la verdad es que también mía. Entonces vamos a ver de qué están hechos cada uno de los tres involucrados y pues como dije, siempre he dicho, les deseo mucho éxito. La suerte no es para el luchador porque creo que esto no se decide con suerte, se decide con éxito, con trabajo, con saber hacer las cosas, y el que hoy mejor haga las cosas es el que va a salir triunfador. Muy bien, bueno, estamos muy contentos aquí en Super League. ¿Ya ves que está Paquito? Pues ni tan contentos, ¿eh? Ya no? Los viste ahorita. No creo que estén contentos. Quiero aclarar una cosa, y esto va para Misterio, porque Macabre creo que sí está consciente de lo que está diciendo y de lo que va a pasar esta noche. Lo único que sí les digo es esto: mira, Misterio, grábatelo bien. Nosotros tenemos más de 20 años y como en el fútbol, los que llegaron a la final, ve todo lo que libraron. Nosotros en 20 años ve lo que hemos librado. Yo son 20 años de defender mi máscara con buenos luchadores, con muy buenos luchadores, hasta con internacionales. Fíjate lo que te estás enfrentando. No te estás enfrentando a una persona que debutó el año pasado o hace 2 años. 20 años de experiencia, 20 años. O sea, quítate esa soberbia que tienes, porque yo te la voy a quitar esta noche. Y el señor, yo creo que se va a encargar de lo mismo, y me voy a encargar yo también de él, porque también está un poquito alzado. Él dice que no, pero también está un poquito alzado. Lo que sí te digo es de que todos estamos conscientes, menos tú, de lo que nos vamos a enfrentar esta noche. Mira, Germán, mira. Esta noche, para mí, mis respetos para ustedes. Sí, para mí es un orgullo enfrentarme a un duelo de máscaras, un triangular con Macabre y con Germán. Sí. Pero esta noche, ahora sí, mi pensamiento es, yo no voy por una máscara, voy a defender mi máscara y demostrar que tengo recursos para un campeonato. Solamente quiero demostrar eso, tengo recursos. Muy bien. Paquito, vamos a ir a una pausa comercial. Todos muy contentos, la gente está respondiendo, las llamadas están entrando y ayer también en Facebook. La verdad, la gente muy interesada. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58. Siempre junto a ti. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Laura tiene que hacer un trabajo para la universidad con datos sobre el servicio de electricidad en su colonia. Así que entró a la página del INEGI y encontró lo que buscaba. De esta manera, ella pudo presentar un trabajo impecable en su escuela. Laura encontró la información correcta en el lugar correcto. En el INEGI, todos podemos consultar datos y conocer de manera gratuita la información. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI. Conociendo México. Todas las noches, de lunes a viernes, en Canal 58, estamos sacando la sopa. Un programa diferente, no apto para tímidos. Lunes y miércoles, de 11:15 a 12:15 de la noche. Martes, jueves y viernes, de 10:15 a 12 de la noche. Sacando la sopa, en Canal 58. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. La Secretaría de Educación Pública convoca a todas las instituciones del ámbito cultural, educativo, científico y tecnológico del país para proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014. Premio que busca reconocer la obra y trayectoria de aquellos mexicanos que han enriquecido nuestro patrimonio. Fecha límite para la recepción de candidaturas, 4 de agosto. Consulta las bases en www.sep.gov.mx. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Regresamos a Super Libre, la verdad estamos nosotros, Macabra, nosotros, el equipo de Super Libre, porque están aquí ustedes, sobre todo el dueño de la Arena Jalisco. Paco es el que no está contento. Eres mordida del Cristo bendito. Mi amigo, el Carrillo, que... perdón, Paquito. Oye, es tu amigo familiar, ¿qué le pasa? Pues, ¿qué andas mal? ¿Qué? Bueno, más. ¿Te raspaste anoche con el Atlas o qué cosa? No fui. Anda exaltado. ¿Qué es un programa familiar? Sabe, bueno. Tenemos ya ganador del primer boleto al Carrillo, para que lo digas al aire el nombre, y hay otra pregunta. Luis Miguel González Durán. ¿La respuesta era? El Huichol. Empezó acá... como con el nombre del Huichol Tapatío. Y acá teníamos más respuestas. Sí, también. El maestro Carlos Bersunza dijo que loco. Ay, Omar Carlos. González dice que Tigre de Malasia. Miguel Ángel Plasencia dice que Bucanero, pero bueno, la respuesta pues ya la acaba de decir, es el Huichol. Sí, y tenemos otra pregunta para otro boleto. En una apuesta de máscaras, ¿quién fue el que le quitó la máscara a Sandokan? Muy buena pregunta. Para los conocedores de verdad, ¿no? Porque luego de repente hay algunos que, ¿cómo utilizan el internet? Pero todo se vale, ¿no? Okay. Sí, claro. Oye, el Carrillo y Rambo hoy no pudo venir. No, fíjate que no pudo venir, estuve yo tratando de comunicarme con él y no pude, y la verdad no sé por cuál motivo no esté aquí con nosotros, ¿no? Porque siempre esta fecha él siempre presente aquí, ¿no? Sí, siempre viene por lo mismo de su parejita, como él dice, sí. No falta, pero la verdad ahora no tengo el conocimiento por el cual no está aquí con nosotros, ¿no? Pues un saludo a Rambo, donde quiera. Tenemos que... saludos. Ay, buen Rambo. Juan Castillo dice, saludos a los penalistas, en especial a mi patrón, Al Carrillo, también a todo el staff del mejor programa de lucha libre. Pedro Olveda dice, no te creas, no puedes decir eso, pero Pedro Olveda dice, acá abajo dice, dice que saludos a todos, pero menos a uno. ¡Ay, profe! Pasa, no Macabre, sabía. Ya ni tu mamá te quiere, no, te digo. Ay, profe, a ver, ya. Tenemos más, pero bueno, es que no, ya, andan, porque el otro ahí día, se van peleando. Precisamente, pero bueno. Un saludo Pedro Olvera, no lo sacaste al final. Lo reclamó Pedrito. Sí, no. A ver, más, te damos chance, Olvera. A ver, pero dice Corina Guevara, dice que el audio está fallando mucho. ¿El audio? El audio de internet está fallando mucho. A ver, ahorita lo checamos. Y que ahí les encarga, dice, si gano boletos, me mandan mensajito, porfis. ¿Tú di? Corina Guevara, pues ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Quién le quitó la máscara a Sandokan? A Sandokan, y bueno, pues participa. Dice Jorge Luis Rosas Baltazar, si regalan pase para la función del Rayo de Jalisco, anótenme, por favor. Vamos a tener, ¿tú crees? No, el señor Carrillo está haciendo ya su ahora sí que prueba de su examen precisamente para la gente, porque sí, no nomás así hay que ganárselo, ¿no? Telma Barrón, saludos a todos, dice. Telma. Saludos a Telma. Saludos, Telma, saludos a tu papá. Telma. Ramiro Guerre Ramírez dice, buenas tardes, un saludo para ustedes y de igual manera saludando a Macabre, esperando ser el ganador del triangular de máscaras, y también quisiera ver si me podrían regalar unas cortesías para la lucha. Muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Oye, no, pide mucho, que Macabre gane, luego cortesías. No. Juan Carlos Cárdenas dice, buenas tardes, ¿cómo puedo ganarme los boletos? Bueno, pues simplemente contestando una pregunta bien fácil, ¿quién le quitó la máscara a Sandokan? Y ya con eso puedes participar. Bueno, que digan para cuál función lo quieren, ¿verdad? Para, no, pues para... Entonces, ah, sí, bueno, es que nada más está diciendo cómo ganarse porque boletos, estamos... pero no sí. Dice, porque tenemos boletos para la Arena Coliseo y tenemos boleto sencillo para hoy el triangular de máscaras en el aniversario de la Arena Jalisco. Pedro Olveda, este es el mensaje que te decía. Un saludote a todos. Abrazos, menos a uno. Miguel Ángel Plasencia. Saludos y un gran abrazo. Saludos a Randy Fiato también, que por ahí hace ratito se comunicó con nosotros. Saludos, Randy. Saludos, Randy. Bueno, ¿y ya es todo, profe? Ya es todo. Conste, porque lo dice, igual otro, mira, Jorge Luis Rosas Baltazar dice, oigan, está fallando la señal por internet. Sí, están checando eso, pero ahorita en un 2x3 se va a solucionar. Bueno. Correcto. Y continuando precisamente, mi querido Botamán, con este duelo, yo le decía a Hitman, en una de las preguntas, ya se la contestó al Gran Misterio, y otra es precisamente, Hitman, esa gira que tú ya tienes, ahora sí que esa parte internacional en Colombia, donde la gente te reconoce muy bien, y vaya que tenemos amigos colombianos. Sí, claro, mira, lo que pasa es de que, pues, como les mencioné, hace ya bastantes años yo tuve la oportunidad de establecer un contacto, que es el presidente de la CWS en Colombia. Le gustó mucho mi trabajo. Me dio la oportunidad de asistir a una función especial que se hace cada año, que es el Festival Mundial de Lucha Libre en Colombia, donde asisten más de 12 países. Son luchadores internacionales de todas partes del mundo. Y me dieron la oportunidad. Les gustó bastante mi trabajo y desde entonces estamos asistiendo a Colombia, que es mi sede, es donde yo trabajo para la CWS. Yo soy ya un miembro más de esa empresa. Así es. Entonces, digo, la parte internacional te llega en tu pleno momento, porque la verdad es que dejaste muy buen papel allá. Sí, la verdad, sí, gracias a Dios dejamos un buen papel. La gente me reconoce mucho, le dan mucho elogio a mi trabajo, y sobre todo, puedo presumirte que soy uno de los luchadores más queridos, debido a que pues soy mexicano, quieren mucho a los mexicanos en Colombia, y nosotros a las colombianas, Botamán. y gracias a Dios, pues tuve la fortuna de caer con el pie derecho allá en Colombia, tanto con el público, con los promotores, con los mismos compañeros colombianos y con los luchadores extranjeros también, me respetan mucho y me estiman. Ahora, la pregunta se la hago yo a Hitman, porque alguna gente en las redes sociales me decía que no eres el mismo Hitman, yo tengo años de conocerte, y dicen, bueno, es que a lo mejor ya hay alguien más, Hitman aquel, platícanos qué fue lo que pasó con bueno, mira, tu lo volumen. Lo que pasa es que tú sabes que la lucha libre evoluciona, ¿no? Entonces ahorita ya no estamos en la época donde se veían luchadores como, digo, con todo respeto, para este señor que es mi amigo, y aparte pues yo lo estimo muchísimo, como un luchador, digamos, con un brazo de plata, como un Tonina Jackson, ya es una nueva era. Entonces, yo estando en Colombia me dijeron que yo tenía que alinearme y tener otro perfil como luchador. Entonces, me pusieron una dieta, me puse a trabajar mucho en CrossFit para trabajar el físico de diferente forma, y ahorita ya estoy de otra forma, ya estoy rayado, ya estoy más marcado, sin tanto volumen, sin tanta grasa, por decirlo así. Exactamente. Y más estético. De hecho, hay muchos compañeros que sí se sorprenden y me dicen, oye, pero ¿qué te pasó? ¿Adelgazaste mucho? Estás enfermo. ¿Te enfermaste? ¿Qué te pasa? Sí, ¿no? Pero la verdad es que muchos me ven y me dicen que me veo mejor todavía. Entonces, bueno, yo apuesto porque, una, por salud, siendo honestos, ¿no? Yo llegué a pesar hasta 107 kilos y no soy muy alto, mido unos 70. Llegué a pesar 107 kilos, ahorita ando en 90 y algo, 92, 93. Me siento mucho mejor, me siento más ligero. Exacto. Y la verdad me siento hasta más fuerte, fíjate, la verdad. Y bueno, eso es lo que la gente, para que sepa precisamente, que tenían la duda, y vaya que sí, un físico con mucho volumen, ahorita está más estético, y pues no puede faltar precisamente la gente que que por ese motivo decía, no, es que Hitman va a perder porque no es el mismo Hitman. Ahí está la respuesta. No, nada que ver. De hecho, la gente lo puede comprobar porque, digo, los tatuajes no son tan fáciles de clonar ni nada de eso, ¿no? En el brazo izquierdo tengo lo que es la máscara de Hitman, uh-huh. en tribal. Y del lado derecho tengo un tribal con unas iniciales que es el mío de Hitman y el de mi esposa. Y arriba tengo un tribal grande con un logotipo de Hecho en México, que precisamente me lo hice con mucho orgullo cada vez que voy al extranjero. Así es. Sí, digo, para que la gente que me preguntaba, les decía yo, Hitman sale con su hijo también, incluso acompañado. Dicen, bueno, pero un hijo se puede clonar. Sí, mira. Pues se puede poner la máscara nada más. Bueno, ¿no? pero mira, vamos metiendo un poquito más de inteligencia a la cosa. Tú sabes que podría darse, pero no hay promotor que se preste a una cosa así. Exacto. Aparte, los compañeros te conocen de toda la vida. Los mismos compañeros pueden decir, yo soy el mismo desde hace 20 años. Del mismo. El promotor, pues yo lo conozco desde hace más de 20 años, ¿no? Desde antes de que yo debutara, desde antes que yo empezara como Hitman, que yo era un luchador olímpico, uh-huh. Pues me conocen, no me puede clonar. Exactamente. Así es. Aparte, ahí está la seriedad de lo que estamos hablando esta tarde para la gente, ¿no? Que vaya a este trío, a este duelo de máscaras. Al que Río quiere hablar. No, es que ya está, ya dieron la respuesta. A ver, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era de quién le quitó la máscara a Sandokan en el duelo de apuestas en el Torneo de Cuatro Caminos. Sí, fue el villano cuarto. Y aquí está, el nombre es Ramón Rodríguez. Ah, pues para... A ver, ¿estos boletos los van a recoger ahí en la arena? Sí, ahí pueden pasar a la arena a recogerlos. Con una identificación, ¿no? Con la identificación y que den su nombre. Que digan que los ganaron aquí en Canal 58 en Super Libre. Y ya claro que ya sí, y tenemos la otra pregunta antes para el otro boleto, antes de ir a la pausa. El nombre del trío al cual perteneció Sandokan. Oh, está muy fácil, pero bueno. No, profe, tú ponte allí. No, Paco, espérate. Ya los descubriste, profe, yo te estoy mandando acá el mensaje por debajo de la mesa. Muy bien, bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial para volver porque nuestros invitados, está interesante la charla, Paco Espinosa, profe, la así verdad, es. ¿No? 36-13-27-27. 36-13-30-88, saludos a todos. A Jesús Zaragoza, que está escuchando el programa, Paquito. Oye, que ya está cambiando pañales, no sé si ya aprendió. Juan, pobre hombre. Le dijimos, no entendió. Soy testigo que tú le dijiste. ¿Verdad? ¿Ves a Botamán y crees que es fácil? Ahí están las consecuencias, ya no dormir, ya no tragar a tus horas, ya no poder disfrutar de tus programas favoritos y sobre todo la lucha. La lucha libre. Bueno, ni modo, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Amigos de Guadalajara, los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Aficionado, que la emoción del Mundial no te impida ver las reformas que aprobarán diputados y senadores del PRI y el PAN para terminar de privatizar el petróleo y truncar nuestro desarrollo. ¡Que no te engañen! Por México, súmate a la lucha contra la privatización del petróleo. Partido del Trabajo. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Te gusta la lucha libre y además conoces el arte del llaveo y contrallaveo? Entonces tú puedes ser parte del equipo de comentaristas de Super Libre. Ven y haz una prueba con nosotros y si resultas ganador, serás parte del equipo de comentaristas de Super Libre. Infórmate dentro del programa al 3613-3088 o al 3613-2727 y en nuestra página de Facebook. Mantente al pendiente porque Botamán dirá el día y la hora en que te presentes a hacer la prueba. Esta es tu gran oportunidad. Te esperamos en Super Libre por Canal 58. Antes de nuestro origen étnico, apariencia física, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, embarazo, religión, condición de salud, lengua o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. La verdad, la gente está respondiendo poquito. Que nos da así como el fondo musical se oye, así está la, la cabina ahorita. Me gusta aquí a nuestros invitados, para que pongan. Motley Crue, Wild Side. El lado salvaje. Es el lado salvaje que está salvaje, poquito a poco subiendo de tono. Y eso que Macabre viene de verde, pero cuando viene de rojo se incendia la cabina, ¿eh? Ya lo dice la gente. Hoy vengo muy ecologista, ¿no? Muy ecologista, sí. Sí, de verde, pero no inmaduro, porque ya sabes hay algunos que. Sí, no, para nada, no, ni hablar de ello. Pero sí, la verdad, muy buena música. ¿Te gusta el rock? Me gusta mucho el heavy metal. Muy bien. Tenemos aquí una respuesta. El Triángulo de la Muerte con Caos y Rambo. Saludos, Ramón González, me quiero el que reyó. ¿Está en lo cierto o no? Claro que sí, está en lo cierto. Y yo creo que damos otro boleto. Sí, porque ya está, él ya ganó, Ramón, entonces. Sí, ya. Como ya decía Ramón Blue, González. Como decía Blue Demon, efectivamente. Efectivamente, seguimos con la otra. Tenemos la otra pregunta. El nombre de la película donde participó Sandokan. Que sale de malvado. Sí, sale de malo. Sale de rudo, Muy rudo. Sí. Ya en la entrevista yo se lo decía y así como que se, no, pero yo de actor no, yo más bien de luchador. Le dije, no, bueno, pero también esa faceta se le da, a un luchador se le pueden abrir las puertas de la actuación. Ahí está el Radio de Jalisco también, ¿no? Yo ya tuve también la oportunidad de participar en un cortometraje también llamado El Hijo del Santo, donde también sale aquí el compañero Gran Misterio. También ahí tenemos la oportunidad de actuar en un cortometraje. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar también con el Rey de Jalisco, en la película de My First Movie. Así es. Que ya está por ahora sí. Ya dijo el Rayo, que para noviembre así se estrena. No así sé de qué año, pero dijo que para noviembre. Sí, para noviembre, sí. Yo pienso que con todo y de aquello. Sí, de hecho el director, yo conocí al director, es amigo mío, y él ya me aseguró que para noviembre. Exactamente. Ojalá y ahora sí. Es que podemos incursionar en diversas facetas, ¿no? Por supuesto. Yo creo que el luchador, estoy comiendo un dulce, perdón. Precisamente por lo que sabe uno interactuar arriba del ring, yo creo que uno siempre tiene que tener una manera de saber enardecer o saber que la gente te apoye. Entonces también llega a ser una parte de la actuación arriba de un ring. Independientemente de que sea lucha libre, tienes que interpretar un personaje. Y a veces el éxito viene de la manera en que interpretas tu personaje, ¿no? Yo creo que aquí muchos de nosotros ya la gente nos identifica por la manera en que trabajamos arriba de un ring, y creo que no se nos dificulta llevar a cabo un papel dentro de una película, de algo en lo cual te implique también tener un poquito de actuación, ¿no? Oye, y aparte, claro, ¿cómo es ahora sí que la manera de desenvolverte en un micrófono, claro, de luchador? Esa es una de las cualidades que debes de tener también, aparte de desempeñarte arriba de un ring. Fíjate que mucho del éxito del luchador tiene que ver, a veces la gente, yo les he platicado, a veces la gente piensa que solamente lo que hace uno arriba del ring, ¿no? Pero ya tomar un micrófono y a veces con solamente unas palabras hacer que la gente te enardezca o la gente te apoye. Exacto. O ya le das un mensaje a la gente diferente, ¿no? Y creo que eso es algo que le falta mucho al luchador mexicano, la manera de estar preparado para tener un micrófono enfrente de ti. Muchos se intimidan, muchos se apanican por decirlo de esa manera. Y no salen del buenas noches, arena. Eso todo el mundo lo dicen en todas las arenas de México, todos, ¿no? Todos. Entonces, a veces ya es el miedo a tener un micrófono. Entonces, eso le hace falta un poquito al luchador mexicano, eso le falta un poquito a los luchadores nuevos, de poder interpretar un personaje, de saber de qué manera desenvolverse frente a unas cámaras o frente a un micrófono, ¿no? Y eso te ayuda mucho en tu carrera en diversos aspectos. Digo, el americano lo preparan por horas, agarrando un micrófono. Lo que pasa es que, mira, hay una cuestión muy importante que la gente, yo quiero que lo sepa. Muchas veces la gente cree que el decir, ¿a qué te dedicas? Soy luchador profesional. Creen que eres un albañil, creen que eres un ignorante, y no es cierto. De hecho, un luchador profesional, para ser realmente profesional, tiene que tener, aparte de los conocimientos deportivos, una disciplina, muchas cuestiones como la ética profesional, el saber manejarse con un público, el tener conocimientos diversos para poder desenvolverte en todos los aspectos. Ya lo dijo Macabre, o sea, no nada más arriba del ring, también puede ser una película, un cortometraje, puede ser cultura general. Cultura, ¿no? General, exactamente. Es lo más sencillo que le puede pasar a un luchador y lo más viable, una entrevista. Sí. Y hay gente que, pues bien lo dices, no, ¿qué te digo? Sí. ¿Cómo que qué te digo, maestro? Entonces, ¿dónde está tu profesionalismo? ¿No? Exactamente, así es. Y bueno, pues ahora sí que la gente, mi querido Botamán, se sigue conectando con nosotros. Sí, aquí llega un mensaje, dice, hola, soy Memo, el fotógrafo de las estrellas. Un saludo a Hitman, y lo que dice es toda la verdad. Es el mismo, luchísticamente, la diferencia es el mejor físico. Gracias, muchísimas gracias. Un saludo. Ese Memo en todas está. Así es. Bueno, pues ahora sí que la gente, profe, también acá en las redes sociales se hace presente. Sí, así es, ya están dando las respuestas. Dice, nombre de la película donde participó Sandokan. Dice Felipe Sapián, ¿es la de Canek? A ver. Pero el nombre. Pero el nombre. El nombre. Samuel Berlanga dice. ¿Es la película? Sí, es esa la película. Dice Samuel Berlanga, sí, dice. La película, sí, pero tiene que ser el nombre completo. Sí, claro. Le falta. Ya sé cuál es. Samuel Berlanga dice, Mofles y Canek en Máscara contra Cabellera. Así es. Esa es la película. Samuel Berlanga tiene su boleto sencillo para hoy. Esperemos que sí pueda asistir Samuel Berlanga. No, los que se estén anotando, por ejemplo, aquí ya llegó un mensaje de Ramón González, dice, gracias Botamán por mi trabajo, no puedo ir a la lucha, que le den mi boleto a Paco, saludos Ramón González. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ten, Paco, ten, ahí está tu boleto. Está escuchando, mire, aquí ya me lo dieron. Y no saludamos a otro de los que contestó, ¿no? Sí, claro que sí, de los otros. Pero sí, yo creo que por respeto a toda la gente que está participando. Exacto. Si no pueden asistir, pues no respondan, ¿no? Eso o que respondan, que digan que no pueden ir para sí, dárselo. Sí, porque es mejor que la gente, hay mucha gente que sí quiere asistir y sí está participando con la intención de asistir a este evento. Lo es que sí gente, es que se agradece que participen. Claro, exacto, que estén escuchando. Hay gente conocedora de lucha toda la vida. El programa. Sí, eso es lo más importante. Vamos a ir a la pausa comercial, mi querido Eddie. Mientras tanto acá, Gran Misterio está muy pensativo. Está Paquito. Nervioso. ¿Estás nervioso, Gran Misterio? Está nervioso y tiene miedo. No, nada de eso. Me gusta escucharlo de la experiencia. Sí, ay, a ver, entonces no está nervioso. Lo que pasa es que el miedo no anda en burro. En pocas palabras. Viene también muy ecológico, mira. También viene muy ecológico. Sí, hay que tener un poco de todo. Ya madura. Oh, así está de verde. Oye, deja que precisamente, si ya está aquí produciendo, que se aviente la otra. Con permiso, Paco, con permiso. Bueno, ya está la respuesta del nombre de la película. Entonces aquí vamos a dar otra. Otra pregunta, ¿con qué otro nombre luchó Sandokan? Aparte del de Huichol, aparte de Sandokan, tuvo otro nombre que duró muy poco tiempo, no duró mucho tiempo, estuvo, ese nombre se lo dieron ahí en México y fue poco corto el tiempo con el cual estuvo luchando con ese nombre. ¿Aparte del Huichol y de Cuemas? De Sandokan. Ahí está. La pregunta para que la responda inmediatamente, sí, vamos vayan, una pequeña pausa buena, comercial y enseguida buena, regresamos. Les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Hola amigos, les habla el Enmascarado de Oro, el Solitario, el Mejor Rudo, el Chacal del Rin, para que no se pierdan Super Libre. Regresamos, amigos, a Super Libre de Canal 58 y déjame mandar un saludo a la mascota feliz. La mascota. Ah, cierto, cierto. Nuestro gran amigo. El maléfico. El maléfico. El maléfico que ya está matando perros, Paco. No, él no los mata, él los pela. Es parasitador de perros oficial. Sí, él los parasita, los peina, los pela, se lo arregla, se lo pone de lujo. Para llevar, para traer, ahora sí que el hombre se las gasta y además es campeón semicompleto. Ahora sí tenemos un campeón verdadero. Sí, muy buen luchador, con mucha experiencia de los últimos alumnos del Diablo Velasco. Exacto. Todavía le tocó esa escuela al buen Daniel el Maléfico, al cual le mando un saludo. Hace poquito tuve la oportunidad de saludar. Sí, la estuvimos con él platicando. Ahora el viernes pasado que se vino, se cayó el cielo allá por el rumbo del sur, la verdad, andábamos allá y platicamos largo y tendido. Dice que pues desgraciadamente ya le llegó la oportunidad un poco tarde, pero pues, ni modo, nunca es tarde para ser campeón. No, nunca es tarde, la verdad es que nunca nunca es tarde para ser campeón, y yo creo que está en su momento de madurez luchística, ¿no? Yo creo que ya llega el momento en que uno está maduro como luchador y sabe realmente lo que quieres, ¿no? Y de qué manera puedes enfrentar los retos. Su compadre es el que anda un poco más, ¿verdad? ¿Cómo le dices? El de los tres chiflados, Curly, mi querido Ébola, que de repente nomás le falta... Le faltaba el ruidito para estar haciendo las cosas. Es un gran luchador, no lo demeritamos. Pero sí, como que a veces para ayudarle a alguien, ay, se pone de alguna manera de modito, como dicen en el barrio. Y bueno, pues también saludarle, ¿no? Al gran Ébola, que yo sé que en la noche por ahí vamos a estar escuchando algunas voces. Pues tenemos el programa de hoy, profe, de la Arena Cruzada, ¿no? De una vez para que la gente también se pueda, venga. Así es, para hoy domingo 20 de julio, a partir de las 6 de la tarde, lo esperamos en Medrano 67. En la Arena Coliseo de Guadalajara, para arrancar las emociones, el cuadrilátero tenemos a Meteoro en contra del Relámpago Azul. En la segunda lucha tenemos a Índigo en contra de Demonio Rojo. En la tercera lucha tenemos a Javier Cruz Jr. y Brillante, que se enfrentarán a Demonio Maya y Ébola. Además, una lucha por el campeonato de peso welter de Occidente, en donde Leo, campeón, en contra de Sádico Retador, donde, bueno, pues, ya vimos, hace 8 días se dieron con todo. Y bueno, en una lucha semifinal, el Gallo Esfinge León Blanco se enfrentarán a los nuevos primos Dinamita, que son Sansón Cuatero, y la presentación y debut en el Consejo Mundial de Universo 2000 Junior. Vamos a ver qué tanto trae este muchachón. Y bueno, pues para la lucha estelar tenemos a Volador y Máscara Dorada en contra de Felino y Puma. Todo esto a partir de las 6 de la tarde. Tenemos boletos de cortesía, ya lo sabe, nada más comuníquese con nosotros. 3613-2727, 3613-3088. Mira, para ser honestos, yo creo que tiene más demanda precisamente ahorita la función de la Arena Jalisco, y digo, la gente se puede anotar, sí, precisamente, claro. ¿No? Digo, nosotros no tenemos nada en contra de ninguna empresa, sino que al contrario, darle la difusión a la lucha libre es lo que nos compete a nosotros. Claro, claro. Como Samuel. Y esa es la cuestión. Perdón, como Samuel Merlanga, que se ganó un boleto, dice, por ahí voy a la taquilla antes de la lucha estelar. Ah, Sam, para ves? Que llegues a y tiempo. El maestro Carlos Versunza, dos ay, comentarios. Carlitos. Muy interesantes, sobre todo la biografía, ahí transcribió la biografía de Sandokan en un comentario, pero bueno, ahorita leemos esto, dice, gracias por los escaneos, cómo olvidar al buen Sandokan, aún lo recuerdo su batalla contra el Mofles en la película de Kanek, sigo siendo un misterio para todos, hasta para mí, sigo siendo un misterio, así dice. Vamos a ver. No será el hijo desconocido de Sandokan. Oye, hablando de noche de campeonato en la arena, perdone, profe, en el campeonato peso welter de Occidente, Leo contra el Sádico, ¿crees que cambie de dueño del campeonato? Mira, el Sádico se lo ha estado demostrando una vez más a Leo, que la verdad pues no sería una sorpresa, porque es una rivalidad de antaño que estaba precisamente desde la Arena Jalisco, estos dos también de aquel lado, y bueno, pues yo a Leo le he visto muchas deficiencias últimamente, y la verdad es que el Sádico ha estado increchento, yo pienso que sí le puede quitar el campeonato. Hay nuevo campeón, yo pienso. Yo pienso también. ¿Tú, profe? Yo pienso que se queda donde está. Ah, sí, tú sigues con Leo. Sí. Muy bien, Tadeo Díaz le manda saludos a Macabre, dice, dales duro, Macabre. Gracias al buen Tadis, un saludo para allá hasta el DF, donde radica el buen Tadeo. Ah, nos está escuchando en el sí, DF. Sí, nos está escuchando en el DF, Tadeo, que es un gran amigo y por ahí miembro de Elite Soldier, una muy buena banda de heavy metal en México. Mira, la gente correcto, del defectuoso nos está escuchando ahorita. Dice Samuel Berlanga, saludos a Macabre, hoy caerá la máscara de Hitman. Diego Star dice, saludos amigos de Super Libre, escuchando el mejor programa de la radio, hoy Macabre triunfa en la lucha de apuesta. Gracias. Y dice, por aquí, otro más, Antonio Cetina dice, muchos saludos a todo el equipo de Super Libre desde Yucatán, sufriendo del calorcito, profe, Chava y Paco Espinosa. Aquí no está Chava, aquí está Botamán. Ah, Botamán. Sí. Invítanos allá. Chava se murió. Una que nos lleve. Oye, pero nos está presumiendo, sí, porque el calorcito allá de qué lado ha de estar. Ya contestaron la pregunta de cómo se llamó ¿Cómo se llamó después de...? Okay, ¿con qué otro nombre luchó Sandokan aparte del Huichol? Omar González dice que el Jack. ¿Es cierto? Claro que sí. Ahí está, Omar, ya tienes tu boleto. Bueno, buena respuesta, porque aquí muchos no la conocían. No, la verdad no. Ahorita pues aquí nos han hecho un comentario que hagamos preguntas más... ¿Más difíciles? Más recientes para los chavos, pero se supone que... Que estamos hablando de Sandokan, es el aniversario de Sandokan. Bueno, y aparte, esto es historia de la lucha libre. Exactamente. Claro. Ahí están los conocedores. Ya 19 años de su aniversario. Es Omar González el ganador. Omar González, un saludo, Omar. Muy bien, antes de continuar, tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué pasa, mi querido Toño Madrigal? Aquí estamos, Chava, escuchándolos y felicidades por tu programa y los invitados. Y fíjate que yo tengo una anécdota de la Arena Jalisco que quisiera comentarla. A ver. Mira, hace algunos ayeres cuando era niño. los coyotes. Pues verdaderamente en mi casa pues no había mucha situación, tú sabes la situación, igual que ahorita, no ha cambiado mucho en México, no crees que estaba tan boyante, y pues me gustaba ir los domingos a la arena. Pues yo me daban para un boleto de niño que en aquel entonces valía 4 pesos, pero resulta que yo ya no estaba tan niño, pero sí. Me ponía en cuclillas en la taquilla, compraba mi boleto de niño y a la hora que abrían el portón, pues yo me metía junto en la bola de la gente, daba mi boleto y me colaba prácticamente. Y resulta que en aquella época también había un chiquillo ahí gordillo, gordito así que ayudaba a su familia ahí a acomodar y tú sabes todas esas situaciones, y pues ándale de que ese chiquillo me gustaba acercarme a los luchadores a pedirles las cintas de las muñecas después de luchar. ¿Y quién crees que me correteaba para quitarme las cintas de las muñecas de los luchadores todas sudadas? ¿Quién era? Pues René Carrillo. ¡Ah! Siempre ha sido malvado, René. Y creerás que nunca me alcanzaron. Siempre ha sido rudo. Imagínate la condición física que tenía desde aquel entonces, que nunca me dejé que me quitaran las cintas de los luchadores, imagínate nada más. Pero fue una experiencia, unos recuerdos muy bonitos de la arena, porque pues me tocó ver aquellas estrellas que de la lucha libre de antaño, que iban cada domingo una estrella diferente, y pues me trae muy buenos recuerdos lo que es la Arena Jalisco y la familia Carrillo. Platiqué muchas veces con Arturo, en paz descanse, y mi mamá, mi abuela me decía, no le digas Huichol, se va a enojar, me decía, ¿verdad? Pero fue unas anécdotas muy muy bonitas. Y igualmente Macabre, pues yo estuve entrenando en aquel, prácticamente el último grupo que sacó el Diablo Velasco, con el Güero Loco, con el quien es ahora el Sagrado, y todo ese grupo de muchachos, y que pues allí estaba también Macabre. Entonces, pues un gusto escucharlos, Chava, y pues desearles toda la suerte del mundo a tus invitados, a René, que siga adelante como promotor, y ustedes igual que sigan con este bonito, gustado y escuchado programa. Gracias, Toñito. Nomás que ya se quedó Chava, aquí está Botamán. Ah. Correcto. Te mandan saludos Macabre y Carrillo. Sí, y recordarles que todos los domingos 10 de la mañana al Diablo con la Depresión. Con así es, escuchen. ¿Algo que decirle, Al? Gracias, doctor, y ahí estamos, cuando gustes te esperamos. Para recordar esos tiempos, ¿no? Ahora, no vas a correr, mano. Ahora, no te voy a quitar la cinta, al contrario, te voy a regalar unos boletos para que vayas allá a la Arena Jalisco. Muchas gracias, René. Para pagar el bullying, mi querido Toño, ¿eh? Muy bien, muy bien. Gracias. Un abrazo para todos. Okay. Gracias, Toño. Hasta gracias. Luego. Escuche al Diablo con la Depresión todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí por Canal 58. Así es. Ahora continuamos, Paquito, vamos a la pausa de una vez para continuar estos... ¿no? Últimos 15 minutos porque están de película. Así es. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el Canal 58. El nuevo sistema de pago programado de la CFE funciona con tu medidor de luz electrónico. Con una tarjeta, tú mismo podrás tomar la lectura de tu consumo. La activación del sistema es gratis. Permaneces con la misma tarifa. Y para que controles mejor tus gastos, tú eliges la fecha de facturación. Muy pronto, un activador te visitará para explicarte este nuevo sistema. Infórmate en www.cfe.gob.mx. CFE, Comisión Federal de Electricidad. El rebaño sagrado está de vuelta para comenzar el campeonato con una victoria. Asiste al Chivas contra Jaguares y apoya el regreso del más grande. La cita es el domingo 20 de julio a las 17 horas en el Estadio of the Life. Adquiere tus boletos en taquillas del estadio y en la página estadioofthelife.com.mx. Los mexicanos descubrimos el número cero y el año solar de 365 días. Fuimos capaces de inventar la televisión a color y el primer edificio con cimientos antisísmicos. Hoy ese espíritu nos llevó a desarrollar la urna electrónica, permitiéndonos elecciones más rápidas y seguras. Gracias a tu participación, somos el organismo electoral más innovador del país. El Instituto Rinde Cuentas. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Paquito, ¿qué tomaste hoy? Regresamos aquí a Super Libre. Paquito Espinosa, 15 minutos con todo. Con todo invitados. Y lo que le falta precisamente porque esta noche no se lo pueden perder. Digo, los tenemos y aunque no lo crea, no sé si el profe ya puso las fotografías, están separados porque estos hombres en verdad no es lo que mucha gente, como decía Hitman, ya saben quién va a perder y mucho menos. No estamos así haciéndolo nosotros. La difusión nada más porque sí. Le estamos cediendo este espacio porque esto es, como se dice en el barrio, un tiro derecho. Así es, efectivamente. Aquí no hay de que ya tenemos el favorito. Aquí no hay de que uno es más débil que otro, no, o sea, todos tienen sus cualidades. A Misterio, como yo les dije, le falta mucho, por eso no le di la oportunidad por el campeonato, pero no por eso dejo de menospreciar, ni mucho menos decir que no tenga las cualidades para estar junto con nosotros, porque las tiene y por eso está con nosotros, por eso es una estrella. O sea, el señor es una estrella, es algo que yo no puedo dejar de reconocer, y tiene cualidades. Pero le falta mucho para llegar al nivel de nosotros. Y la grandeza está también en no menospreciar al rival. Ah, no, claro que no. Cuando ya lo menosprecias, el rival es cuando empiezas a tener los pies despegados del suelo. No hay rival débil, no hay rival pequeño. Y creo que en esta lucha de apuestas es lo principal que debe uno tener en cuenta, ¿no? Que no puede menospreciar a ninguno de los dos rivales que tenemos enfrente para poder salir con la victoria. Entonces, si estamos arriba y si estamos encabezando una fecha tan importante es porque los tres tenemos cualidades y nuestra máscara vale. Ahora, yo les quiero hacer la pregunta antes de que, pues, ellos tienen que estar bien concentrados y eso es una verdad. Una pregunta, precisamente, están aquí los tres, uno de ustedes se va a quedar sin la tapa. ¿Qué va a pasar si pierde alguno de ustedes tres la máscara? ¿Qué va a pasar después en su carrera? Yo no tengo contemplado perder la máscara. La verdad es que no tengo esa mentalidad, no la he tenido. Yo voy con la firme idea de regresar de esa lucha con la máscara puesta. La verdad es que no te puedo expresar, o sea, no tengo palabras para decirte qué pasaría si pierdo la máscara, ¿no? Para mí la máscara es muy importante, creo que se perdería totalmente la esencia de un personaje como Macabre, que es la máscara principalmente, y pues no lo tengo contemplado, o sea, si llega a pasar, pues no sé, la verdad, no sé qué llegaría a pasar. Pues yo tampoco tengo esa mentalidad, no tengo ni la más mínima idea que pueda pasar, porque yo traigo la idea de que voy a bajar del ring con mi tapa puesta, ya sea con una máscara en la mano o salvando mi máscara, pero con la máscara puesta, dirigiéndome al vestidor. Esa es mi mentalidad, esa es como mi idea que tengo. Lo que tienes contemplado. Sí, claro. ¿Y Gran Misterio? Pues mira, Gran Misterio yo pienso que hoy se consagra. Y pero si llegara a pasar eso de perder mi máscara, seguiré igual. Sigo a seguir adelante y adelante, echarle ganas. Porque si yo llegara a perder, no perdería. Vamos, voy a perder ante dos luchadores que tengo aquí enfrente. Sí, pero seguir adelante. Nunca, nunca hay que bajar. Yo creo que en esta lucha no es lo mismo que una jaula o cosas uh-huh. así. Porque muchas veces dice uno, en la jaula sales, te escapas y salvas tu máscara, ¿no? Yo creo que en esta lucha, en este triangular, se va a demostrar quién puede ser el mejor de los tres o quién tiene quizás el momento o no tengo la palabra adecuada, pero puedo decir el momento más importante de su carrera para salir victorioso de un triangular muy peligroso. Aquí yo creo, como dice Hitman, no es cuestión de salvar la máscara, porque pues ni siquiera nos vamos a escapar, vamos a estar arriba del ring y vamos a demostrar quién es quién de los tres. Entonces va a haber un vencedor absoluto, por supuesto, pero también va a haber uno que gane una máscara. Entonces va a ser, esto no es cualquier cosa, no, esto es, puedo compararlo con un campeonato del mundo en referente a la lucha, ¿no? Claro. Los tres es lo máximo, es lo máximo que puedes aspirar a ganar una máscara y a retener tu máscara, ¿no? Entonces, no hay una manera de salir, decir yo salgo libre y me escapo, ¿no? No, vas a demostrar que eres mejor y vas a demostrar que tienes las cualidades para ganar este combate. Sí, si la libras es porque tuviste la capacidad para hacerlo, exacto. O sea, no para escapar. Y tu premio es conseguir la máscara del rival. Así es. Exactamente. Así es que esto es algo muy, muy importante y creo que pues en la noche va a ser algo totalmente una fiesta para los aficionados y para nosotros va a ser la lucha más importante de nuestra carrera. Oye, hablando de esto, Alcarri, las reglas de ver cómo van a ser esta tarde, a ver, platícanle al público. Mira, las reglas se van a basar en que los tres van a estar dentro del ring. El primer luchador que rinda a cualquiera, ese va a salvar su máscara. Y los dos que queden son los que se van a enfrentar por la máscara. O sea, que el que elimine el primero, ese ya se salva. Sí, el primero que le gane, al que sea. Al que sea, ese va a salvar su máscara. Uh-huh. Los otros dos son los que se van a enfrentar a una caída para enfrentarse ahora sí a ver quién es el que pierde. Ah, está muy, muy claro, ¿no, Paco Espinosa? Las reglas de una vez. Mira, aquí ¿quién va a ser el referente? Quien puede decirlo, que está aclarando desde ahorita qué es lo que va a suceder para que no haya precisamente malos entendidos y de qué estamos viendo, ¿no? Entre ellos tres, ¿quién va a salir victorioso, airoso? Pues ahora sí que de los dos últimos que se quede, yo creo que esa va a ser la prueba más difícil para los tres. Así es. Una cosa que yo también quiero aclarar, aparte de las reglas, es algo que yo interpuse en el contrato. No va a haber terceras personas, no va a haber nadie que intervenga, que no tenga nada que ver con nuestra lucha. Va a ser un tiro derecho, como dices tú, porque yo no quedé satisfecho con la lucha de campeonato, aunque yo retuve el campeonato, pero no quedé satisfecho, porque por la intromisión de este señor, ni él ganó el campeonato como pudo haber sido, ni yo lo gané de la forma más clara, como yo lo pude haber querido también. Entonces no va a haber terceras personas, el tiro es completamente derecho, la gente va a disfrutar, la gente va a ver que el que gane ganó completamente bien, y el que perdió porque así tuvo que haber sido. Pero esto es un tiro derecho. Yo lo que quiero es, cuando yo le quite la máscara, ya sea Macabre o a Misterio, que la gente vea que la calidad que tiene Hitman es ineludible, o sea, no hay nada de falso. Y otra de las cosas, ya tengo ahí la carta a la petición que yo hice para el refere. Eso es. O sea, no está ahorita todavía definido. ¿Quién va a ser el refere? ¿Quién va a ser el refere? Yo tengo ahí ya la carta, bueno, al menos yo ya sé quién va a ser. Pero se le va a dar a conocer ahí al público. Ahorita no sabemos quién, el público no sabe quién. A la hora de la función, ahí es donde se va a dar a conocer quién es el refere. Muy bien, entonces, Pedro Olvera, si no sale afortunado, aunque se enoje y él proteste, que el refere. Exactamente, que no se esté emocionando, porque a lo mejor ni. O como puede quedar, como no puede quedar. Bueno. No, pero entonces, ahí está para los tres referees que están ahí en la arena. ¿Qué son los referees en este caso? ¿Quiénes son los tres referees que están? Es Pedro, es el Lobo y el Pitbull. Y tu servidor, que también puede ser el referee, ¿no? ¡Ah! ¿Sabes qué tú vas a hacer? ¿Sabes qué tú vas a hacer el referee? ¡Ya! ¡Pero no, levántanos el castigo! Sí, no. Están los boletos, está despachando la cerveza, está... No, ya, ese es el referee. Desde ahorita te digo que va a ser el referee aquí. No, ¿hasta el productor? No, no, ya está produciendo aquí, ya me quita el micrófono, habla lo que quiere, señor. Antes de que se vayan nuestros invitados, aquí hay otro mensaje. Soy Memo de nuevo. Saludo a Macabre, le deseo lo mejor a él. Gracias, Memo. ¿Por qué no a los otros contendientes también? Y ese gran misterio a lo mejor da la sorpresa. No hay rival pequeño, además por eso lo incluyeron en esa lucha. ¿Sabe por qué sería? A ver, ese es Memo, el fotógrafo de las estrellas. Un saludo, Memo. Un saludo. Dice Lucha Libre sin Límite de Tiempo. Saludos de Lucha Libre sin Límite de Tiempo para el mejor programa de la radio Super Libre. Invitados, Macabre, Hitman, Gran Misterio, Al Carrillo, Paco Espinosa. Salvador, el profe Víctor, muchos saludos. Y luego otra pregunta acá para Hitman, dice Martín Cortés Ferrari. Pregúntenle a Hitman que cuántos kilos lleva porque se ve más delgado. No, ya son bastantes, son más o menos como unos 10 o 12 kilos, más o menos. Y se notan, ¿eh? Sí. Bastante. Sí, el trabajo. ¿Algo más, profe? Sí, el trabajo de gimnasia ha sido duro. Muy bien. Por acá dice Tomás Hermosillo que la respuesta al Triángulo de la Muerte que era Caos, Rambo, Sandokan, pero bueno, ya la dijeron esa respuesta. Y en la película, el hombre rudo, ¿no? No. Daniel Flores Aguilera dice, saludos para todos los invitados, anótenme para boletos de la Coliseo. Exactamente. Bueno, el tiempo corre. ¿Algo que decir, Gran Misterio, antes de retirarte? Pues antes que nada, esperemos hoy más al rato ya los nervios que tenemos de punta. Ahí esperamos a la gente, a la afición, que asistan a la arena, ahí al punto de las 7 de la tarde. Y ahí estaremos para las emociones de esta noche. No, muchísimas gracias también a Hitman, que esperemos no sea la primera, sino la primera de muchas que nos visites aquí en cabina. Bueno, pues antes que nada, pues quiero agradecerle a todos tus radioescuchas, a todos ustedes en cabina, porque me permiten el espacio aquí con ustedes, y sobre todo hacerles las invitaciones a toda la gente, a todo el público que nos asista, porque esta noche va a ser algo muy, muy, muy especial, ya que la empresa... nos dio la oportunidad a los tres de poder desenfrenar todo lo que traemos finiquitar, adentro, finiquitar de alguna manera, precisamente, ¿no? y acabar con toda esta rivalidad, porque a mí en lo personal ya me tiene harto, ya me tiene cansado, y en esta noche voy a desenmascarar a cualquiera de estos dos señores, y quiero que toda la gente asista para que lo vea, y sobre todo hoy, que es una fecha tan especial como es el aniversario luctuoso, sí, del gran Sandokan, al cual... Pues no creo ser el único, pero sí muchos que lo queremos, lo apreciamos y que tuvimos la oportunidad de convivir con él, al cual llevamos mucho en el corazón. Es que la familia Carrillo, toda una tradición en lucha libre. Así es, y perdón, antes que nada también quiero mandar un saludo a mis hijos que me están escuchando, a Mónica, a Hitmancito, a Andrea, a Paulina, a todos mis hijos, a Fernanda, porque los quiero mucho, y decirles que nos vemos en la arena. Allá van a ver cómo su papá una vez más gana. Bueno, pues ahí está, para que ahora sí que le sigan echando ganas al estudio, que ya vimos las fotos que estuvieron subiendo, y digo, el orgullo más que nada, ¿no? Así es, y a toda la familia Cedes, por favor, un abrazo a toda mi familia. Bueno, pues ya nomás agradecerle también precisamente a Macabre, que es de los tres que esta noche van a disputar, y que la gente, la verdad, hay que decirlo, eres el favorito. Sí, quizás pues la experiencia, quizás los combates ya antes vividos, es lo que me hace... que me apunten como favorito. Sin embargo, no me confío en esta lucha. Estoy nervioso, estoy preocupado por la lucha, y sobre todo ya con ganas de estar arriba del ring, ¿no? Y de que todo esto salga, que todo esto la gente disfrute de nuestro trabajo, que haya un vencedor, que haya un derrotado, y que sobre todo que se deje el corazón arriba del ring, ¿no? Agradecer a la gente que nos apoya, a la gente que me ha estado mandando mensajes, a la gente que ha estado publicando muchas notas en mi muro, a mis amigos de todas partes del país que están, uh-huh, están al pendientes. Una amiga que tengo en España me dice que no se va, que va a estar al pendiente de la publicación. Otra amiga en Argentina también, que va a estar al pendiente de lo que suceda esta noche en la Arena Jalisco. Agradecer a toda la gente que nos está apoyando. Así es que hoy va a ser una fecha muy especial, una fecha muy importante para Macabre. Y pues agradecerles a ustedes todo el apoyo, agradecer a la empresa también por la oportunidad que nos da de encabezar un programa muy interesante, y sobre todo de poder terminar con esta rivalidad, ¿no? Esta rivalidad termina hoy, lo de estas máscaras, pero todavía va a quedar muchas cuentas pendientes. Ya así vendrá. Es. La historia sí, continúa. También quisiera mandar saludos, si se pudiera. Claro. Para Colombia, para Cali, Medellín, Bogotá, para todos mis amigos en Ecuador, en República Dominicana, gente que aprecia mucho a los mexicanos, gente que aprecia mucho a la lucha libre mexicana. A todos mis amigos, un saludo enorme, a mis compadres también que me están viendo, que me están escuchando, perdón. Muchos saludos para todos ellos. No, vaya que en Colombia nos escucha Cris Mesa, en Pasto, Colombia, que ha de estar al pendiente de lo que está sucediendo, y vaya, pues ahora sí que un saludo para toda la gente colombiana. Sí, de hecho yo tengo todo el apoyo de mi empresa, de Colombia, para esta lucha. ¿Algo más, profe, tenías pendiente? Sí, Pedro Olveda dice, tengo muchísimos años en esto, claro que me emociona trabajar en este triangular, pero no me ilusiono, cualquiera de los tres referees tenemos capacidad, el encargado debe de dar un paso al costado. El encargado, bien dicho. El dueño. Ay, es que bueno. Ya ves, todo indica que tú vas a ser el referee. ¿Algo que decir? No, agradecerle, ¿cómo algo que decir? No, pues gracias aquí, de todos modos estamos al pendiente de este magno evento que se va a llevar a cabo ahora a las 7 en punto, Paco, para que estés ahí. De todos vamos a entrar aquí. Y nomás también recordarles que para el día 3 de agosto, domingo 3 de agosto, regresa el Rayo de Jalisco enfrentándose a su acervo. Los Dinamita, Carmelo Reyes Sin Caras, Universo 2000. Okay. Va a estar también el Pantera, entonces estén al pendiente, que también ya estamos en pláticas con Triple A. Excelente, bueno, ya están los ganadores, los repites de los boletos para que los recojan allá en la Arena Jalisco, atención, por favor. Mira, los ganadores son Luis Miguel González Durán, Samuel Berlanga. Y eso que tú mismo escribiste los nombres. César Martínez, Omar González y el Tapatío. Esos son los nombres de los ganadores. Ahí está, ¿para qué? Ahí en taquilla, ¿no? Por favor, sí, que lleguen ahí se les da. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo poquito? Oye, nada más que acá al Gran Misterio ya también lo regañaron porque pues la gente lo está escuchando, ver, y que dicen, a ver tienes que decirle algo. ¿Es grabado el programa? Sí, ya me están regañando acá, a ver. ¿A qué? Saludos allá a los que me están escuchando en mi casa, que es mi familia y están conmigo. Y muchas gracias a mi familia por el apoyo y más en estas ocasiones, que se presta más. Saludos a mi familia. Ahí está, no dijo dónde, pero bueno, su familia. No, bueno, a ver, tú saluda a la familia. No, es para generalizar y que no haya problemas. Sí, exacto, o sea, problemas, sí. Saludos, mi amor, o sea, ¿de qué se trata o cómo está esto, no? Muy bien. No, pues. Por eso no la mando a saludar, siempre la traigo conmigo. Oye, y déjame decirte precisamente aquí, Coco Aceves, que está siempre, es como su second, su acompañante, su manager, su todo. Es todo. Y una mujer que sabe de lucha libre, muchas gracias por haber venido. No sé, digo, el micrófono quítaselo, si le quitas la máscara, que no le quita, es el único que no se quita ni para bañarse, pero es una memoria también, porque siempre tengo que recordarle las cosas. Exactamente. Ya ves, fíjate, ya te balconearon aquí. No, lo que pasa es tengo que revisar la maleta antes de que salga de la casa, que no se le olvide nada. Si algo se le olvida, tengo que regresarlo para que vaya por lo que se le olvidó, porque no falta, se me olvidaron las rodilleras, se me olvidaron las coderas, ay, mis muñequeras se me olvidaron, pues, órale. A la no sé de qué me acordé. Sí, pero siempre he estado con él. Muchísimas gracias. 16 años siempre he estado con él. Sí, y siempre estar pendiente. A ver, el avión de Colombia acá hace 4 horas y media. Son 4 horas 45. ¿Dónde andabas esos 15 minutos? Ah. Ay, no, pero una mujer que conoce de lucha libre y sabe, y que mira, te lo voy a decir aquí, de hecho ella me acompañó en una narración que hicimos para internet, y vaya que la mujer sabe. Muy bien. Sí. Excelente. Ah, felicidades. Gracias, saludos. Que venga a hacer la prueba, Botamán. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. Ey. Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el rudo número 1 del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. Música, canto y talento. Lanzamiento Tapatío. La oportunidad que estabas esperando. Con Francisco Baker Sedano, sábados de 4 a 6 de la tarde en Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Cuando recibas un billete, te recomendamos que revises sus elementos de seguridad. Es muy fácil. Su textura es diferente a la de cualquier papel. Siéntelos. Los billetes tienen relieves en la imagen del personaje. el numeral y la leyenda Banco de México. Míralos a toda luz y verifica la marca de agua. Fíjate en el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Si tienes duda, acude a cualquier sucursal bancaria para que te oriente. Fíjate bien, es tu dinero, Banco de México. En una sociedad en la que no existen barreras, las personas no viven la discapacidad. Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes, a gozar de efectiva y plena movilidad y a tener las mismas oportunidades, a disfrutar de una vida plena y, como todos, a ser felices. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Mira, mira! ¡Ahí va el matadito! ¡Vamos! ¡Hay que demostrarle quién manda aquí! No, no te pases. Yo no le entro. Eso es violencia y está mal. Yo tampoco le entro. Un reporte más y me sacan de la escuela. Aquí empieza una nueva historia. Para frenar el acoso escolar, la respuesta está en ti. No le entres. Infórmate. www.acosoescolar.sep.gov.mx. Denuncia 01800 1122 676. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Superlibre. El número uno. Daniel López, el satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López y vamos a comentar las anécdotas de El Satánico. Volvemos a los fabulosos años 80, en la cual eran llenos tremendos la gente que quedaba fuera de las arenas. Y vamos a recordar una lucha que tuve con el considerado el máximo ídolo de Guerrero, Lismar. Esto fue precisamente en el puerto de Acapulco. Una lucha mano a mano por el campeonato mundial medio NWA. Lismar retador, satánico campeón. Como todos saben, Lismar era intocable en su tierra y enfrentarlo con una arena a reventar no era cosa fácil. La lucha se desarrolla en llaveo y contra llaveo, llegando así a la tercera caída y en la cual ninguno de los dos cedía terreno. Yo sabía que la única forma de ganarle a Lismar era en lucharle a ras de lona, ya que su fuerte era lo aéreo. En un descuido de mi parte, me logra aplicar dos quebradoras. Me azota contra la lona, momento que aprovecha para subirse al ángulo de la tercera cuerda. Se lanza en plancha contra mí. El objetivo era ahora sí terminarme. Me ruedo y se estrella de frente en la lona. Es tan fuerte el golpe que la gente se quedó callada. Un silencio en toda la arena. Momento que aprovecho para aplicarle el nudo y lograr la rendición. Esto es precisamente lo que la gente enardece y empieza a gritarme improperios, me empieza a recordar así a mi familia, a mi mamá, toda mi parentela, y párele de contar en ese sentido. La cuestión no era así, no era tan fácil bajar del ring, puesto que apenas se podía caminar. Cuando voy rumbo al vestidor, la gente casi me lincha por haberle ganado a su ídolo. Este es un recuerdo de una lucha memorable con uno de los máximos ídolos de Guerrero, Lismar. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Superlibre. El número uno. Daniel López, el satánico. Bueno, pues ya estamos de regreso, ya escucharon la palabra del domingo, la palabra del profesor Daniel López, el satánico. Y bueno, pues una invitación nuevamente para este domingo familiar en la Arena Coliseo de Guadalajara a partir de las 6 de la tarde. No se lo puede perder porque tendremos la presentación de Volador Junior acompañado de La Máscara, que se enfrentarán a Felino y Puma, una dupla que vaya dupla, porque es de la familia Casas. Y bueno, cuando luchan papá e hijo, o papá y los dos hijos, se dan tremendos agarrones, hacen muy buen equipo. ¿Cómo ves tú, Botán? No, excelente, la verdad, a mí me gusta ver a la familia Casas en acción, porque se acoplan bastante bien. Entonces vamos a ver, seguimos más, ahorita es que me hablaron una llamada. Entonces sí, se acoplan bastante bien la familia Casas, y entonces vamos a ver qué sucede este domingo, que la verdad, contra Volador y Máscara Dorada, que un fuerte abrazo una vez más a Máscara Dorada por ese... Así es, sensible fallecimiento de su abuelita, que por ahí en redes sociales, pues, familiares cercanos a él estuvieron ahí plasmando eso, y bueno, pues de alguna manera también un duelo interesante en el cual un saludo para toda su familia, un duelo interesante es la lucha semifinal en donde aparece nuevamente Sansón y Cuatrero, acompañados esta vez de su primo Universo 2000 Junior. Que... ¿Sí es Universo 2000 Junior? Sí. ¿O Universo 2000? No, es Universo 2000 Junior. Ah, ok. Yo tenía esa duda, ¿no? Enmascarado, joven como ellos, igual de la voz de Moreno. Va a ser su presentación en el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque su debut, bueno, ya tiene, no digo que tiene una experiencia, una lona completamente recorrida, pero dentro del Consejo sí es su primer presentación, sobre todo aquí en Guadalajara, y bueno, pues vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Están hechos ante un gallo. Un gallo que se le pone el tú por tú a todos los que vienen de fuera, sí, y sobre todo gallo. Un gallo que está subiendo como la espuma, ¿eh? Un saludo al gallo. Saludos, gallo, sé que nos escuchas. Y Esfinge que también. La está armando grande. Felicidades. Un abrazo para él, y bueno, pues que de alguna manera ya está con el pie derecho, ya está con un pie dentro de lo que es pues allá el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México, y bueno, pues acompañados también de un León Blanco que tiene también ya una larga lona recorrida, y que bueno, pues se chocarán en contra de estos primos Dinamita, que a ver cómo les va este domingo. Y bueno, pues una invitación a toda la gente, a partir de las 6 de la tarde aún tenemos boletos de cortesía, comunicándose con nosotros al 3613-2727 y 3613-3088, Botamán. Efectivamente, bueno, la siguiente lucha de campeonato, Leo contra Sádico por el campeonato de peso welter de Occidente. Bueno, profe, rápidamente vamos a escuchar a Rey Bucanero, que el pasado martes se me luchó aquí en la Arena Coliseo, gran lucha nos ofreció, como siempre, y hablamos de esos 25 años que está por celebrar este Bucanero, nos platica cosas muy interesantes, y qué mejor que escucharlo de viva voz, ¿no?, de él, ¿no? Así es, adelante, vamos a escuchar. Hey, amigos de Superlíder, estamos con Rey Bucanero, que está próximo a cumplir 25 años de luchador profesional. ¿Cómo estás, Bucanero? Bien, contento, gracias a Dios ya llevamos un cuarto de siglo dentro de lo que es la lucha libre, y esperemos todavía durar bastante hasta que Dios nos lo permita, y pues ahí vamos, y también ando en festejos, el próximo sábado es mi cumpleaños. Ah, entonces, mira, ¿y vas a invitar a la fiesta? Claro, igual nos damos una vuelta acá a Guadalajara, ¿no? Ok, excelente, 25 años, se dice fácil, pero es toda una carrera, ¿no? Pues prácticamente es toda una vida dentro de la lucha libre, son 25 años como luchador, pero pues prácticamente toda mi vida he estado rodeado de lucha libre, ¿no? Con mis tíos, con toda mi familia luchística, ¿no? Siempre he estado desde niño dentro de los vestidores, y no, ya es toda una vida dentro de este gran deporte. Y gran deporte y muy bonito, ¿no? Que es la lucha libre, una de las mujeres de mi vida, la lucha libre. Doña Lucha, que es muy celosa además, ¿eh? No, bastante, sí, así como te quiere, como te cobija, como te abraza, también te castiga y te hace sufrir, ¿no? Y en esos 25 años, también varias lesiones y muy fuertes. Así es, ya aparezco hasta el señor cara de papa, me armo y me desarmo. Sí, ya son 3 cirugías en la rodilla izquierda, 3 cirugías en la rodilla, la clavícula dislocada, el codo, y pues los gajes, eso es lo que le cobra a la señora celosa, que es lucha libre, es con lo que le pagas tributo a este que es el maravilloso deporte de la lucha libre. Crisista, dices, de toda tu familia luchística, ¿quiénes fueron tus primeros maestros, Buca? Pues el principal y el primero de todos fue el Pirata Morgan. Sí, mi tío. Posteriormente, pues ya cobijado de mis otros dos tíos, Hombre Vale el Verdugo. Y ya dentro de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues foguearme con grandes profesores que hay dentro de la escuela de la lucha libre. Como al principio, en ese tiempo, estaba el papá del Negro Casas, ¿no? El señor Tropicasas, con él me tocó. De ese tiempo, pues el Faisán, posteriormente ya Memo Díaz, que también era uno de los grandes luchadores olímpicos que tenemos en México, cuando creamos el grupo cibernético, que era un grupo de alto rendimiento. Después vino entrenamientos con Franco Colombo, con Satánico, todo el gladiador, toda una escuela del señor Tony Salazar. Ahorita pues los más nuevos, se puede decir, Virus, Arcángel, y hasta la fecha seguimos entrenando ahí. con estos grandes maestros que tiene la lucha libre, ¿no? Oye, Boca, y en estos años, en la tercia, ¿que te has acomodado mejor? Pues yo creo que todas, ¿eh? Yo en ese aspecto sí he sido muy, se puede decir, muy multifacético. Soy fácil de acoplar en cualquier agrupación. Obviamente, pues de las que han dejado huellas, la primera que inicié, que fue con los Malditos, con Escudero y Reyes Veloz, que ahí aprendí muchísimo con ellos ya dentro de la lucha libre. Fueron los que me catapultaron para posteriormente ya ser luchador estrella, y posteriormente se vino una de las tercias más fuertes de mi carrera, que ha sido como un sueño para mí, la de los Infernales, al lado de Satánico y Último Guerrero, y de ahí se han venido varias tercias también en mi etapa como técnico, al lado de Marco Corleone y Shocker con la High Society. En la tercia de Rudos con los Apestosos, la Peste Negra, con el Último Guerrero, pues ni se diga, hicimos tercia con los Guerreros, ya sea cuando estaba Ociel Toscano, y cuando estuvo Atlantis, los Guerreros de la Atlántida, que de hecho esa agrupación de los Guerreros de la Atlántida se tuvo que deshacer porque no teníamos rivales, o sea, no había rivales para los Guerreros de la Atlántida. Entonces no había nadie que nos detuviera, o nadie de nuestro nivel, para enfrentarnos. Entonces se tuvo que deshacer esa tercia, y posteriormente ya entraron en conflicto, se quedó en pareja con Atlantis y Último Guerrero, entraron en conflicto ellos, y pues hasta ahorita siguen con esa rivalidad, ¿no? Y ahí se siguen dando. Actualmente pues estoy bien acobijado aquí con este terrible y tejano, era muy buena. Una de las grandes tercias que también pintaba para mucho, tenía mucho futuro. Tejano decidió salirse y nos metieron a un joven talento que es Tiger. Ahí va dando sus frutos, pero ahorita también entró para reforzar los TRT Vangelis, y yo creo que también se ve bien esa tercia, tiene el peso, son pesos completos y tenemos que aprovechar todo eso, ¿no? Se rumoraba que terminaban los TRT, pero no, ¿verdad? Más bien no es que nunca. No, pues de ninguna manera. Ahora lo que sí queremos cambiarle es el TRT. Ya de hoy en adelante ya nada más vamos a ser la máquina de la destrucción. Porque el TRT era simbólico, no era terrible, Rey Bucanero, Tejano, ¿no? Pero ahora con la agrupación de pues ahora sí de la máquina de la destrucción, pues vamos a ser totalmente eso, una máquina de la destrucción, ¿no? Entró Vangelis, entonces estamos ya reforzando, y pues esperemos muy pronto tener el apoyo del público y de la gente de programación para que acepten nuestras peticiones. Estamos pidiendo una lucha por el Campeonato Mundial de Tercias, que nos den la oportunidad de enfrentar a los actuales campeones, ¿no? Entonces tenemos que buscarlos, los hemos retado en algunos encuentros, en algunos eventos, pero no han querido, ¿no? Se les ha fruncido. Entonces esperemos que por eso estamos pidiendo a programación que nos enfrenten a ellos para poder retarlos por el Campeonato Mundial de Tercias. Por último, ¿cómo ves a los Indeseables? Los Indeseables, pues es un estilo que tienen, es que te puedo decir, es un estilo indefinido, ¿no? O sea, no se sabe si son técnicos ni son rudos. Lo que sí se sienten que son muy queridos y también mal queridos, ¿no? Yo creo que es algo bueno que decidieron hacer, y pues está funcionando sus estilos, ¿no? Porque uno como rudo no sabe si cómo atacarlo, si rudo contra rudo o rudo contra técnico, ¿no? Entonces sí desconcierta un poco. Pues Bucanero, pues le felicitamos por esos 25 años, que esperamos que sean más. ¿Y vas a hacer algo para esas fechas? Esperemos que sí, tengo muchísimas ganas de festejarlo en grande, y pues esperemos, tal vez igual y hasta aquí en Guadalajara lo hacemos, ver qué, cómo nos va. Bueno, muchas gracias y un saludo a tus amigos de Super Libre. Un saludo a todos mis amigos de Super Libre, su amigo Rey Bucanero. Gracias. Va. Ahí está el Rey Bucanero, ¿eh? Ahí está el gran Buca, ¿no? Que el como siempre Buca. Muy amable, ¿no? Oye, pero ese... Es. Ya se oyó muy forzado, mi querido Botamán. Es que ya se iba el camión. ¿Qué le estabas apretando, qué? No, nada. Se iba el camión. Ya era muy un abrazo a Bucanero, que fue su cumpleaños. Así exactamente, entonces, un abrazote entonces, al Bucanero. Dije, pues si quieres, nosotros nos, a la gorra no hay quien corra, podemos ir y pisa y corre, ¿no? Digo, nosotros no somos quienes para andarnos invitando, pero nos acoplamos bastante bien. Efectivamente, pues claro. Interesante lo que nos platicó Bucanero. Sí, muy, muy interesante, ¿no? Años que la verdad... Se dicen fácil, pero la verdad tiene su chiste. Así algo es. Que decir, profe, porque vamos a ir a una pausa comercial rápidamente. Voy rápidamente a hablar de que los indeseables fueron pieza fácil para Leo Casas. No, pieza fácil, no digas eso. Y para eso. Shocker, bueno. Los actuales campeones de parejas mundiales del Consejo Mundial. No, fue fácil. Fue una lucha bastante complicada en la cual, bueno, pues bastante entretenida también, por cierto, en la cual, bueno, pues mucha rudeza por parte de ambas duplas. Esquinas, ¿no? Ambas esquinas y, bueno, pues fácil. Rápidamente, en la tercera caída, pues fue para Negro Casas y este Shocker, okay, que se llevaron, retuvieron sus campeonatos y bueno, pues ya sabrás, ¿no? La un gente preámbulo, muy metida, ¿no? Con claro, ellas. Un preámbulo de lo que será el próximo 1 de agosto, el juicio final, no, donde bueno, ya sí. Está firmado las cabelleras de Negro Casas en contra de Rush y bueno, pues de alguna manera estaremos también pendientes de esto. Bueno, pues también algo que surgió así de repente, que Dragón Rojo, bueno, pues ya está en el bando técnico. Sí, hombre. Y que pues le fue de maravilla, porque junto con Atlantis, Stuka Junior, se levantaron, se fueron con el brazo en alto, y bueno, pues ahí Rey Escorpión y este Pólvora le rompieron la máscara a Dragón Rojo, y bueno, pues ya se está buscando ahí una rivalidad casi casi de gratis este Dragón Rojo. Y bueno, pues mucha suerte en este nuevo bando, que también a mí no me gusta mucho un Dragón Rojo, Junior de técnico. Bueno, vamos a ver ahora sí cómo se desenvuelve en esa etapa de científico, de limpio, de yo no sé qué diablos. Pero bueno, vamos así a la es. Pausa, mi querido Eddie, porque hay mucho más que comentar por unanimidad en la parte final. Vamos a esta pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder, para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Visita Guanajuato, disfruta de sus museos, recorre los circuitos del vino y del tequila, vuela en parapente, aventúrate a practicar rapel y enamórate de sus pueblos mágicos. Ven y vive una experiencia única en el destino cultural de México. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. En días pasados, México vivió uno de los cambios más trascendentes de su historia con la aprobación de la reforma política electoral. Hoy la Constitución establece que los partidos políticos están obligados a incorporar en sus candidaturas 50% de hombres y 50% de mujeres, impulsando así la equidad de géneros. Partido Acción Nacional. Para garantizar un mejor acceso a la justicia a las personas con discapacidad, la Suprema Corte pone a tu disposición un protocolo de actuación. Con él se busca eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Consulta este y otros protocolos en www.supremacorte.gob.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. ¿Te gusta la lucha libre y además conoces el arte del llaveo y contrallaveo? Entonces tú puedes ser parte del equipo de comentaristas de Super Libre. Ven y haz una prueba con nosotros y si resultas ganador, serás parte del equipo de comentaristas de Super Libre. Infórmate dentro del programa al 3613-3088 o al 3613-2727 y en nuestra página de Facebook. Mantente al pendiente porque Botamán dirá el día y la hora en que te presentes a hacer la prueba. Esta es tu gran oportunidad. Te esperamos en Super Libre por Canal 58. La Cruzada Nacional contra el Hambre cumple un año beneficiando a los que más lo necesitan con caminos rurales, vivienda digna, agua potable, electrificación de comunidades. Y lo celebramos haciendo posible que más de 3 millones de personas tengan una mejor calidad de vida y las condiciones para prosperar. Cruzada Nacional contra el Hambre. Un año cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Rápidamente regresamos a Super Libre, tenemos mucho material. ¿Qué les parece si escuchamos al profe Arcángel, que se coronó de nuevo campeón? Bueno, ahora sí que ya un campeón Antofagasta que él, bueno, lo perdió con el Gallo y lo retiene, bueno, ahora sí que lo recupera, esperemos que lo retenga. Rápidamente, vamos a escuchar lo que nos comentó el martes pasado. Así es. Profesor Arcángel, que vaya sorpresa, profe, verlo de nuevo en Guadalajara. Pues sí, aquí andamos echándole ganas y nuevamente campeones de, sí, de Chile, de la empresa Full. Lo vemos muy contento. Sí, pues soy contento, pues, con la vida, porque me ha ido bien, gracias a Dios. ¿Esa lucha cómo fue? Platíquenos allá con el Gallo en el DF. Ah, muy emotiva, la gente apoyó mucho al Gallo, no, yo no esperaba, yo pensé que me iban a apoyar más a mí. Fue la lucha, pues, muy llaveada y la gente salió a gusto, la transmisión en televisión les gustó y espero, pues, que haya más rivalidad con el Gallo y que triunfe allá en México. ¿Usted cree que pueda llegar a este duelo algo más? Yo estoy para lo que sea, o sea, a estas alturas yo retos lo que venga. Él tendrá que buscarme, tendrá que esforzarse más para... Ahora sí que las metas las tiene que hacer él, ¿no? Yo ya logré mi objetivo, recuperar el campeonato y buscar más retos, más luchas más de poder, ¿no? Ahora sí que él depende, si quiere más, algo más conmigo, pues adelante y que se dé lo que se tenga que dar. Oiga, profe, lo vimos como pez en el agua, ¿eh? ¿Quién de la arena? No, pues sí, pues es, también es mi público, que ya tenía rato que no venía para acá, pero pues tratamos de echarle ganas siempre que nos paremos en un ring. Y en compañía de Isis, pues fíjese. Es lo que iba a decirle, bien acompañado Isis, también bienvenida a Guadalajara. Ay, no, pues yo súper contenta de regresar a Guadalajara después de varios meses. Y pues sí, como siempre, apoyando a profe Arcángel en todo lo que se venga. Decían que hay planes que próximamente tú ya luches profesionalmente, ¿qué hay de eso? Quiero venir a Guadalajara y a ver si Silueta es, como dicen, ídola de aquí, ¿no? Pero yo encantada de la vida de venir a Guadalajara. Me encanta el público de aquí porque es ardiente, ¿qué te digo? ¿Cuál público te gusta más, el del domingo o el del martes? Pues son diferentes, sí, y diferente. Cada uno tiene sus puntos negativos y positivos. Ay, me encantan los dos. Me encanta Guadalajara. ¿Pero te gusta para martes o domingo acabar con Silueta? Pues cualquier día, ¿no? Pues cualquier día, de preferencia un martes. Y ahorita que ando calientita. Ah, pues no, sería excelente verte luchar con Silueta, que debe estar escuchando este programa, ¿eh? Ah, pues me parece muy bien que lo escuche, porque yo la considero una gran luchadora y para ser grande, pues hay que ponerse con los grandes. ¿Cómo ve, profe? Muy bien, qué bueno que... Una chica de retos, ¿eh? Está bien, me parece perfecto, sí, pues adelante, que le eche ganas. No, y tienes un buen maestro, ¿qué más quieres? Pues claro, ya vimos cómo acabó con ese Gallo, ¿no? Entonces, pues de ahí sigo aprendiendo día con día de mi profesor, así que la que me pongan, pero yo feliz de venir aquí a Guadalajara. No, y lo dijo el profe, en México te voy a demostrar otra cosa y no lo mismo que en Guadalajara. No, pues se me puso muy bravo y le digo, él contaba con el apoyo de la gente porque aunque yo estaba allá en mi territorio, se puede decir, la gente lo apoyó mucho. Pues profe, lo felicitamos y de nuevo, y no nos pierda tanto aquí en Guadalajara, hombre. Ah, pues esperemos que nos traigan más seguido y un saludo a toda la afición. De Super Libre, por supuesto. De Super Libre, claro que sí. Gracias. No, gracias a ustedes y también un saludo a todos los amigos de Super Libre, besos. Los besos y apapachos son para mí. Bueno, también para ti, eran para todos, pero bueno, ya que te los apropiaste, pues ya que... Muchas gracias. Eso. No le pierdes. Es una, por fila de Dios. Por favor, no le voy a usted a cambiar. Este sujeto que está aquí es el más apuntado. Ya lo dijo incluso la gente que estaba allá afuera. Bueno, Botamán, no deja una sin. No, bueno, es que los abrazos y los besos para Miguelito. Y los... Digo, profe, si el profe quiere, se lo repartes. No, profe, tienes una entrevista rápidamente. Rápidamente con Bobby Zavala. Un lagunero que anda con todo. Aquí, nada más y nada menos que con Bobby Zavala, puro poder lagunero. ¿Cómo te encuentras esta noche, mi gran Bobby? Ahorita esta noche un poco cansado, he tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Como viste ahora, venimos a darle cátedra a los jóvenes de aquí de Guadalajara, Jalisco, una vez más demostrando que la escuela número uno sigue siendo la de la Comarca Lagunera. Bien, entonces el próximo martes se enfrentan por el campeonato occidental de parejas y demás. ¿Cómo ves a estos luchadores tapatíos que son los actuales campeones? ¿Son rivales realmente para Bobby Zavala y para el gran olímpico? Sí, mira, son jóvenes, como te lo acabo de decir, igual que yo también soy un joven, apenas tengo 21 años de edad, pero te repito, traigo la escuela de la comarca que me da la confianza. Son jóvenes, por algo son los campeones, pero vamos a demostrar a ver quién se lleva sus títulos. Rápidamente, ¿qué pasó hace 8 días en la lucha? Que fue una gran lucha, déjame decirte. Toda la gente menciona que fue una gran lucha con Sangre Azteca, Olímpico y Bobby Zavala para estos luchadores técnicos tapatíos. De calidad, no lo puedo mentir ni lo puedo negar, pero de alguna manera una lucha que hoy, precisamente por una revancha, todos esperamos a ver a Sangre Azteca presentándose en un martes de glamour en Guadalajara. ¿Qué pasó realmente con él? ¿Por qué no se presentó? Sí, mira, no sabré decirte, creo que estaba un poco lastimado de sus ligamentos, no sabré el motivo por cual no vino. Lo único que te puedo decir es que contamos con el apoyo de Arcángel, lo cual hicimos una gran tercia y lo demostramos arriba del ring. Bueno, por último, rápidamente, ¿qué esperamos? ¿Próximos planes para Bobby Zavala? No, mira, los planes no te los puedo decir. Yo voy paso a paso, escalando. Gané la gran alternativa, he ganado cabelleras importantes. Hoy voy por estos campeonatos y lo que vengan adelante será bueno para mí. Un saludo, por favor, para la gente de Super Libre de Guadalajara. Un saludo para toda la gente de Guadalajara y gracias por la entrevista. Interesante lo de Bobby Zavala, rápidamente, Paquito, porque la verdad está hecho un luchadorazo, ¿eh? No, vaya, mi respeto, ¿no? Y esta la tiene que finiquitar precisamente este martes con el campeonato de tienen parejas. Tienen que ser los nuevos campeones de parejas. De Occidente. Así es. Oye, profe, rápidamente, Sangre Azteca, ¿por qué no vino lesionado completamente? Pues algo así argumentó este Bobby Zavala, pero realmente desconocemos. Mucha gente se esperaba ver esa lucha de tercias. Sí, yo lo esperaba, ¿eh? Que realmente no sabemos lo que pasó con Sangre Azteca. Apareció Arcángel, que bueno, de alguna manera. Buena lucha también. Fue buena lucha, pero de alguna manera hace 8 días nos quedamos, el martes hace 8 días nos quedamos con un Sangre sabor Azteca exquisito. Que queremos ver siempre. Claro, imagínate. No, es el Sangre Azteca. Que la verdad la gente quiere ver. Así es, pero de alguna manera, bueno, no sabemos qué fue lo que pasó, si realmente está lesionado, pero el viernes se presentó en la Arena México como si nada, no creo que haya estado lesionado. No, para nada. Algo pasó, pero la rudeza de Sangre Azteca, la lucha, estuvo sensacional. Mucha gente se sacó de onda. Que bueno, pero de alguna manera. Pues mira, lucha. Los martes no, porque hay gente que no sabe de lucha, nada, y entonces. Oye, pero pues sí llegó a llamar mucho la atención. Muchísimo, mucho, ¿no? Porque acaparó la atención de todos. Sí, pero o sea, entonces, ¿en qué te explicas tú que no lo hayan traído ya cuando un Sangre Azteca hace rabiar a la gente de alguna manera? Claro, incluso, metió a la gente a la lucha. Claramente, y esa es la labor que tiene que hacer un rudo. Entonces yo no entiendo por qué de repente no le quitaron ese sabor, porque pues. Sí, ni modo. Bueno. Todo argumento lo tendrá cada quien, ¿no? Así muy es. Bien. Bueno, rápidamente, Jorge López dice, ¿cómo está eso de la prueba de comentarista de Super Libre? Hay edad, ¿qué dice aquí? Puros hombres, me interesa, dame más informes. Bueno, mira, la verdad. Que sepa leer bien, que pues, el profe se equivoca, favor, que si no le ponen puntos y comas, no se equivoque, entonces. Y acentos. Y acentos, ay, no, Santa para que María. Hagan una prueba y, aquí. Y que no se equivoque de estación, porque acá. Porque nos mandan a Super Estéreo. Oye, yo lo dije. Estación hermana, ¿verdad, Paquito? Es su estación hermana. El profe también nació. Ah, sí, cómo no, claro que sí, cómo no. A ver. 100.3 FM, Super Estéreo. ¿Qué más que luego tenía antes? Tommy Sauer tenía unos de un delfín. ¿Tenía un delfín? No, sí tenía un delfín. El delfín era Stereo 100, compañero. No. ¿Cómo no? Stereo 100 era el delfín. ¿Sí? ¿El pirata de qué estación era? Ah, de Super Stereo. Ah, ¿verdad? Era el pirata, ¿no? Sí, bueno. El pirata. Saludos a todos. ¿Qué tomaste hoy? Entonces, amigos, sí, ponte en comunicación con nosotros para darte más información. Exactamente. Salud, gracias al profe Sata con la palabra del domingo, que como siempre, muy interesante. Excelso. Que ya lo andaban linchando ahí en Acapulco por haberle ganado al geniecillo azul. Vaya, entonces, vaya. Y de nuevo un abrazo a Dorada por ese pena que está pasando en este momento. ¿Verdad? Un abrazo para toda su familia. Estamos con toda su familia. Paquito, nos vamos porque regresamos al rato. Así es, al rato regresamos con la transmisión directamente desde la Arena Coliseo en vivo completamente. Ya sabe usted que estamos al céntimo, estamos dando nuestro humilde punto de vista, pero describiendo lo que está sucediendo en el cuadrilátero, eso sí. Así es que vamos a echarle algo pues a lo que se pueda, y enseguida estamos ya en la Arena Coliseo. Profe, buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes a todos los redescuchas. Pues no nos despedimos, ya lo dijo mi querido amigo Paco Espinosa, nos escuchamos un poquito más tarde, a partir de las 6 de la tarde, para que nos sintonicen el 580 de AM o a través de la dirección de internet www.canal58.com.mx con un sensacional cartel. Sensacional, donde esta noche se presta Volador Dorada contra Felino y Puma. Así es. Buenas. Y la presentación de los primos Dinamita. También, de los Dinamita, vamos a ver de qué. Oye, ¿estará están por hechos, acá Carmelo hechos? Reyes? Ojalá, a lo mejor los trajo. Universo 2000 Junior, que es su presentación, su debut ¿qué es Universo? En el consejo, no como luchador, porque como luchador ya tiene un poquito de rato. Muy bien, saludos a todos los que ganaron boletos de la Arena Jalisco, por favor vaya. Allá en taquilla está su cortesía. Así es, llegando directamente a la taquilla. Si alguien no quiere ir, que me diga, Botamán, yo sí quiero ir. Bueno, vámonos. Vámonos. Gracias, Javier Saizar, hasta pronto. Gracias. Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.